Bienvenidos al podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el inefable Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno. Beto, estamos grabando el día domingo 24 de abril y por fin tenemos noticias. Sí, muchas. Aparte de una de las que históricamente se nos ha convertido en algo que hace que los programas sean extra largos. Sí, yo antes que se me olvide quería preguntar algo. Me esforcé en el episodio anterior, en la edición, de poner música de fondo, que es algo que me han pedido varias veces. Nadie hizo ningún comentario al respecto. Por lo tanto, si no recibo comentario, no lo voy a volver a hacer porque es mucho trabajo y no sé si vale la pena. ¿No piensas hacer el trabajo si no te dan por lo menos las gracias? Sí, es lo mínimo. Ok. Así que ya saben, si quieren oír música de fondo, comenten respecto al fondo musical del episodio anterior. Sí, me esforcé por buscar, no sé, jazz. Fue lo único que se me ocurrió poner de fondo, jazz. Ojalá, bueno, fue totalmente, pero por accidente, jazz sin letra, solo música. Así que espero que les haya gustado y vamos a ver si lo seguimos haciendo. Pero de momento la verdad es que si no es, no sé, algo aclamado, no, la verdad es que no lo haría de nuevo porque me tomó muchísimo más tiempo la edición que lo normal. Y después cuando hago algún ajuste tengo que acomodar todo y es mucho, mucho trabajo. ¿No podrías buscar un método alternativo como tener una pista con algún loop que se pueda estar repitiendo y agregarla hasta el final? Creo que sería un poco repetitivo. Por lo menos no hice lo que hacía antes de tratar de calzar las canciones con el tema que estábamos hablando en ese momento. Que eso sí que fue un ejercicio de obsesión muy, muy fútil. Y a veces te preguntas por qué digo que eres una persona obsesiva compulsiva. No me lo pregunto, yo digo lo mismo. Pues sí, eso. Pero pues no sé. ¿Tienes algo que comentar de cómo estuvo tu vida estas últimas dos semanas? Tengo entendido que había una convención de cómics la semana pasada allá en Chile, pero creo que algo pasó y no resultó el evento tal y como se planeaba, ¿verdad? Sí. Dios nos dio un aviso perentorio de que cambiáramos como sociedad o nos íbamos a inundar. La verdad es que no se necesita mucha lluvia en Santiago por alguna razón, por el mal diseño que tiene en términos de evacuación de aguas lluvia. Siempre hay problemas cuando llueve, ¿no? Caen 5 o 10 milímetros y se inundan las calles, y Santiago es una ciudad en la que llueve poco, el promedio son 300 milímetros al año. Sin embargo, el fin de semana pasado, en este fin de semana del 23-24 de abril, llovió un poco. No sé cuánto cayó exactamente. El fin de semana anterior llovió alrededor de 80 o 90 milímetros de agua. En Santiago en el año llueven 300 milímetros, entonces cayó casi un tercio del agua que cae todo el año en 3 días. Eso, sumado a unos trabajos que se estaban haciendo en el río Mapocho, que es el río que atraviesa la ciudad, provocó un desborde del río. Y hubo otro problema, que fue que la temperatura era bastante alta, alrededor de 15-16 grados con la lluvia, lo que provocó que lloviera agua hasta alrededor de 3.000 metros de altitud, lo que hizo que el agua trajera mucho barro, lo que cortó el suministro de agua en gran parte de la ciudad, lo que a su vez provocó que la organización de FIC, el Festival Internacional del Cómic de Santiago, tuviese que cancelar las actividades del día viernes debido a que cuentan con una carpa para un patio en una universidad, que es el lugar donde desarrollan la actividad, y la gente de la carpa no les podía asegurar que ellos pudiesen mantener el sitio sin agua durante la lluvia, por la cantidad de lluvia que iba a caer. Entonces decidieron acomodar las actividades para los días sábados y domingo dentro del recinto de la universidad para evitar que los stand, la gente se mojara y se mojaran también los cómics. El día sábado no pude ir y el día domingo las actividades se suspendieron porque, producto de el tema del agua, que hubo cortes de agua, una de las municipalidades, localidad afectada, fue el lugar donde se desempeña la FIC, y el edificio se quedó sin agua y por lo tanto se prohibieron actividades masivas porque no había posibilidades de ir al baño, lavarse las manos, etcétera. Entonces el día domingo no se desarrolló actividad, el día sábado no pude ir, el día viernes no hubo actividades, por lo tanto me perdí la FIC del año 2016. Lamentablemente tenía toda la intención de ver si podía conseguir alguna entrevista, algo por el estilo, pero lamentablemente, producto de la lluvia, no fue posible. La verdad es que es una lástima porque es un evento de carácter gratuito, que tenían buenos invitados este año, como siempre en realidad, porque para ser un evento pequeño y que atrae un público reducido, hacen un esfuerzo bastante grande en traer invitados de interés dentro de lo que alcanza para la producción del evento. Así que se viese suspendido por lluvia, sobre todo en un mes como abril, que es un mes en el que regularmente en Santiago casi no llueve, es casi una extensión del verano generalmente, fue bastante triste. O sea, ya vamos a terminar el mes de abril y ha sido un mes que hemos pasado prácticamente cubiertos de nubes en Santiago, y eso es realmente bien atípico. O sea, ¿solo para esta temporada o en general? En general. Bueno, Santiago tiene clima mediterráneo seco, podría decirse, y los meses en los que llueve son junio, julio y agosto generalmente. Estos son los meses fuertes de lluvia, donde llueve la mayor parte de los 300 milímetros que caen en el año, con un poquito más de lluvia esparcida el resto del año, en los meses de mayo y septiembre principalmente. Entonces, que ya estemos con clima de invierno y con mucha lluvia es súper extraño para el mes de abril. Ya, porque por acá es justamente el empiezo de temporada de lluvias, pero estamos en lluvias diferentes. Entonces, sí, preguntaba porque realmente no tengo idea de cómo es la cuestión de lluvias estacionales por allá. Tiene estaciones marcadas el clima de Santiago. Entonces, la estación fuerte de lluvia es invierno propiamente tal. Junio, julio, agosto. Ya. Sí, por acá empiezan más o menos a mediados de abril y nos llueve al menos hasta ya entrado septiembre, todavía la primera mitad de octubre todavía. ¿Le llueve en verano? Mayormente. Todo el verano es lluvioso. Ok. Bueno, así que eso con la FIC, lamentablemente. ¿Y quiénes eran los invitados de esta vez que mencionas que eran atractivos? Bueno, estaba Zach Howard, que es un dibujante estadounidense que trabaja, en IDW. Iba a estar Nelson Daniel, que es un dibujante chileno que también trabaja en IDW. Adriana Melo, que es una dibujante brasileña. Salvador Sanz, Marcio Takara, Alan Robinson, que también es un dibujante chileno, y Martín Cáceres. Eso eran los invitados internacionales, bueno, chilenos e internacionales que tenía este festival este año. Y generalmente también vienen, no sé, viene Andrés Acorsi, viene todos los años. Generalmente trabaja como moderador y tiene un pequeño stand de venta de cómics. Y la mayoría de las personas que trabajan en el medio chileno siempre se presentan en todas estas actividades que tiene todo el sentido del mundo, porque la mayoría trabajan en Santiago, entonces quieren tener la mayor visibilidad posible en todas las actividades que se hagan. Van a las pequeñas, a las grandes, a todo. Así que, bueno, probablemente iba a estar la gente de Acción Comics, la gente de Ergo Comics, etc. Así que, bueno, una lástima, porque en realidad a nivel de cómic es la actividad más importante que se desarrolla en Chile, en términos de que está exclusivamente dedicada al cómic, a diferencia de la Comic Con, que ya es más expandida a otros ámbitos relacionados a la cultura ñoña, pero no específicamente al cómic. Ya, este sí es todavía muy especializado. Claro, esto es solo cómic, con un poco de cosplay, pero el cosplay es gente que va disfrazada a la convención, no tiene un rol protagónico dentro de la convención en términos de exposiciones, etcétera. Ya, ok. Pues sí, qué lástima que no se haya dado esto de que un espacio, sobre todo que mencionas que es gratuito, que es algo que puede ayudar a la difusión, pues es una verdadera lástima que se haya tenido que suspender, sobre todo ni siquiera problemas de organización, ¿no? Simplemente mala suerte de coincidir con una anomalía climática. Sí, o sea, es triste, pero en realidad la organización hizo lo que tenía que hacer. Si no tienes agua en un lugar público, no puede funcionar. Lo irresponsable habría sido decir, oye, hagámoslo igual. Entonces, siendo un trabajo que se realiza todo el año, un sacrificio fuerte para los organizadores, es una decisión difícil de tomar y me parece súper destacable que lo hayan hecho. Creo que incluso era una situación que en otro lugar les habría pasado lo mismo, más allá de que tengan que instalar una carpa en el patio, porque es algo que en años anteriores ha funcionado muy bien, pero aunque hubiesen tenido un recinto grande, digamos, un centro de convenciones como la estación Mapocho, por ejemplo, el tema del corte del agua les habría obligado de todas formas a suspender las actividades, aunque no se hubiese mojado nada adentro. Sí, por una cuestión sanitaria tan solo, además de que si había inundaciones en los alrededores, no sabes también las dificultades que voy a poder tener el acceso. Sí, justamente. Y el tema de las inundaciones fue un tema bastante fuerte porque, bueno, no fue un sector tan amplio, pero sí un sector comercial que atrae mucho bueno, mucha gente que va a comprar y mucha gente que trabaja en el sector también. Entonces, es una parte importante de la ciudad que se vio afectada en el sentido de las actividades comerciales y laborales habituales. Entonces, bueno, ya se solucionó el tema, pero fue una lástima realmente lo que pasó con la FIC. Quedó pendiente que comentaras un poco lo que fue tu paso por la Mole, Alberto, que nos distrajo la película de Batman y Superman. Otra vez. Sí, siempre se nos mete y causa complicaciones. Sí, es que es muy mala, Alberto, es muy mala. Sí, lo malo es que está tan mala que a la menor provocación vuelves a comentarle y es el cuento de nunca acabar. Solo quería ilustrar el tema. Pero bueno, te tocó hacer de confundidor oficial de Graham o Graham Nolan este año, ¿no? Así es. Bueno, ¿cómo es Graham o Graham? Depende de quién le preguntes. Creo que nunca lo oía él pronunciar su nombre, pero lo escuché pronunciado de ambas formas. Por ejemplo, Barry Keoghan lo pronuncia como Graham, hace una H muy, muy suavecita, pero la mayoría de la gente, sobre todo los aficionados, dice Graham, que corrigió a nadie. Entonces, no sé si fue por educación, que no le muestra demasiado que lo pronuncien diferente o que sea lo correcto. Pero sí, lo escuché pronunciado de ambas formas, no estoy seguro cuál sea la correcta. Nunca corrigió a nadie, así es de que no lo sé. Ok, ¿y cómo estuvo ese trabajo? Bastante bien, yo lo sé muy bien. Es una persona sumamente agradable, muy fácil convivir con él. Habitualmente, cuando tengo más oportunidad de conversar con los invitados, pues es a la hora de la comida, por ejemplo, que es cuando pasamos algo de tiempo lejos del bullicio habitual de la convención. Y yo creo que es buena señal cuando puedes pasar una hora hablando con alguien sin que sea alrededor de su trabajo o del evento en el que estás, ¿no? Es algo que siempre resulta agradable. Un día nos la pasamos hablando de cine de terror, otro día de ciencia ficción y otro día de artistas de cómic. Así es de que fue una experiencia bastante agradable el convivir con él. Él es alguien bastante, bastante divertido. Quien lo siga por ahí en redes sociales, sobre todo en Facebook, habrá visto algunas de las fotos que puso. Es alguien con un gran sentido del humor, bastante divertido. No esperaba que su trabajo fuera tan popular acá en México. Le expliqué la relevancia que tuvo en su momento la aparición de Nightfall por acá, y ella como que entendió un poquito por qué había tanta gente interesada en conocerlo, pero fue una experiencia bastante agradable. Pero, no sé, puede que me esté acordando mal, pero creo que él no dibujó Nightfall, puede haber dibujado lo que vino después, Nightsen y Nightquest, pero en Nightfall estaba Jim Aparo en Batman. ¿De qué estás hablando? Graham dibujó la secuencia donde Bane rompe la espalda de Batman. ¿Sí? Sí. De hecho, el dibujo de la primera página de ese número, que es cuando se ve Bane en una azotea cargando a Batman encima de su cabeza, y es en la segunda página donde le rompe la espalda, me comentaba que el original de esa primera página, Bane levantando por los aires a Batman, la tiene enmarcada y colgada en las escaleras de su casa. Ah, ¿no la vendió? No. No conserva algunas piezas, la otra que me dice que tiene así en un lugar especial, para alguna galería, le tocó entintar un dibujo de Dick Sprang con la galería clásica de villanos, y ese me dice que lo tiene, él se quedó con el original, y lo tiene firmado por Sprang, igual enmarcado y colgado en su casa. Ok, bueno, tenía la idea de que él había entrado un poco después. No, el entrante recuerda que él dibujó la primera aparición de Bane, la miniserie de Vengeance of Bane. Okay. Entonces él crea a Bane y algunos meses después se integra al equipo de artistas de Batman. Ya había hecho algunos números antes, pero como artista de relleno. Había entrado a suplir a alguien, no recuerdo a quién. Pero de ahí se vio una larga serie de colaboraciones con Chuck Dixon, quien a la fecha es muy amigo suyo y siguen trabajando juntos. Un cómic que comenté por aquí algunas semanas atrás, de Joe Frankenstein, que cuenta con la colaboración de Chuck Dixon. Es una muestra de que tiene bastante tiempo trabajando juntos. De hecho, me comentaba que estaban en pláticas con DC, que había cierto interés en que volvieran a hacer algo con 20, tal vez una miniserie, otra vez Chuck Dixon y él. Así es de que, sí, más bien lo recuerdas mal, porque sí, fue una parte importante de Nightfall. No puedo decir que haya releído Nightfall desde que lo leí en su momento, y ya pasaron 23 años, así que es completamente posible y cierto que lo recuerdo mal. Sí, ahí se parece ser el caso. Ok, ¿y alguna anécdota de tu trabajo como intérprete en la Mole? pues anécdota como tal, no. O sea, básicamente como el trabajo como intérprete era solamente en la mesa, pues hubo bastantes anécdotas con él. El panel en el que participó, creo que se armó de una manera un tanto extraña, porque era para hablar un poquito acerca de Batman, pero estaban en el panel él, Barry Kitson y James Tynion Forth, que me parece que ahí sí era como que brincar un poquito, porque tener un escritor que trabaja actualmente dentro de la familia de títulos de Batman, pero no directamente con el personaje, junto con dos artistas que hicieron cosas importantes en de Batman, pero hace 15 o 20 años, pues sí me parece que estuvo un poquito dispareja la forma de disponer de ese panel, pero es interesante, ¿no? Darnos cuenta de que podemos sumarlos a él y a Barry Kitson a la larga lista de creativos que nos dan la razón diciendo que las interpretaciones que hemos visto en cine de los personajes no son las mejores. Alguien por ahí le preguntó durante el panel si cómo funcionaba la idea de que él como co-creador de Bane, si había alguna necesidad de que DC le informara lo que iba a hacer o tenía que pedirle permiso para hacer las cosas. Entonces explicó una vez más cómo funciona lo del sistema de War for Hire, que sí, él y Chuck Dixon fueron co-creadores del personaje, pero no tiene ningún control del mismo, no existe ninguna necesidad de que DC les avise o les pida permiso para hacer nada. Y hizo un comentario bastante divertido al decir que si les tuvieran que pedir permiso para hacer cosas con el personaje, pues simple y sencillamente Dark Knight Rises jamás hubiese existido. Bueno, es que Dark Knight Rises tiene varios problemas, pero creo que el principal que tiene en términos de Bane es que finalmente es una especie de mutante por proxy, mutante en relación a los personajes de Frank Miller de Dark Knight Returns más que a los mutantes de Marvel, pero es otro tema largo ese. Sí, y como anécdota, pues curioso, ¿no? Le preguntan mucho sobre cómo fue que se dio el diseño del personaje. Él decía que pues el país de donde proviene Bane es un lugar ficticio, no, realmente no existe, pero la noción general de lo que hizo con Chuck Dixon era pensar que... ¡Es un luchador! No es un luchador. Lo que él decía es que creció en una prisión en algún lugar de Centroamérica, que es la probable ubicación de... que es Santa Prisca. Santa Prisca, sí. Que es la probable ubicación, y que entonces cuando estaba pensando en qué clase de diseño utilizar, se habló de que iba a traer el rostro cubierto, entonces dijo, ok, si es alguien centroamericano y va a usar una máscara para cubrir su cara, pues yo asumo que la mayor cantidad de máscaras a las que ha estado expuesto durante su vida deben ser máscaras de luchadores mexicanos, así es de que le voy a poner una máscara de luchador. Y decía que en el diseño original del personaje, de hecho la máscara era mucho más parecida a una máscara de luchador, tenía las aperturas para boca, nariz y ojos. Y fue después que Denny O'Neill, quien era editor de la línea de títulos de Batman, le pidió que le cubriera todas las facciones, quería que no se viera absolutamente nada de la máscara para darle un aspecto todavía más misterioso. Entonces eso, y algo curioso es que pese a que es tal vez su creación más conocida y sigue siendo un personaje bastante popular, pues Graham jamás había tenido una réplica de la máscara de Ben, lo cual me llamó bastante la atención. Sí, bastante curioso, pero bueno, tal vez no le interesa ese tipo de cosas. No, ya tiene una y al parecer le gustó mucho. Ah, qué bueno. Yo se la regalé. Y para darle todavía mayor realce, es una máscara hecha por un fabricante de máscaras profesional, alguien que se dedica a crear estas máscaras para luchadores profesionales, fue quien elaboró la máscara que Graham se llevó. De hecho, como mencionaba, en Facebook puso algunas fotos. Yo le tomé un par de fotos en las que aparece con la máscara puesta y posando, enseñando su musculatura y diciendo que estaba practicando para Halloween, porque seguramente será cuando le dé mayor uso a su máscara. Ok, está entretenido. Ok, Beto, ¿qué otras noticias tenemos esta semana? Que ya dijimos son muchas, pero vamos por parte. ¿Así como el descuartizador de Boston? Claro, o como Jack el Destripador, como sea. Ok, pues no sé, creo que la noticia más comentada de las últimas semanas, pues, bueno, las dos semanas corresponden a la fecha de las últimas que grabamos, pues es el anuncio de la salida de Shelley Bond como vicepresidente y editora ejecutiva de la línea Vertigo. Cierto. A propósito, una fe de rata. Yo por algún motivo inventé que Janine Cheffer fue en algún momento editora en jefe de Vertigo. No sé dónde lo saqué, pero en fin. Shelley Bond sucedió a Karen Berger, o Berger, como se pronuncia. Sí, que de hecho pues fue como una toma de relevos, porque Shelley Bond empezó a trabajar en 1993 en DC, justamente cuando acababa de crearse el sello Vertigo, y entró como asistente de Karen Berger. De hecho, en aquel entonces todavía no era Shelley Bond, todavía era Shelley Roiber. Todavía no se casaba con una resma de papel. No sé si esa sea una forma correcta de referirte a un buen dibujante de cómics, ¿sabes? Bueno, con un espía internacional con licencia para matar. Es británico, pero no sé si es espía o pertenezca al servicio secreto. Bueno, como sea. Digo, para que quede claro a quién es lo que estamos hablando, el esposo de Shelley Bond es Philip Bond, un artista a quien probablemente puedan ubicar como colaborador de Grant Morrison en Kill Your Boyfriend. Creo que es su trabajo más conocido a la fecha. Ok, bueno, sí, lo de la salida de Shelley Bond fue bastante comentado porque DC sacó un anuncio bien frío en el cual decía que Vértigo iba a pasar por una reestructuración, y esa reestructuración involucraba que ya no iba a existir el cargo de Shelley Bond, y Shelley Bond no le ofrecieron otro cargo, la echaron, la despidieron. Aquí hay varias cosas que comentar. La primera sería, ¿qué pasa con Vértigo? Podemos especular bastantes cosas, pero creo que el tema tendría que ser el poco éxito de ventas que han tenido los lanzamientos nuevos de Vértigo. Comentamos hace ya varios meses el anuncio este de las series que se iban a lanzar a partir de octubre del año pasado. Sheriff of Babylon, Twilight Children, etcétera, y que parecía un renacimiento de la editorial, o al menos un intento, o sea, perdón, del imprint, o al menos un intento por retomar un lugar más protagónico dentro de la industria. Al parecer eso no pasó, porque esto parece ser la evaluación del trabajo de Shelley Bond con esas series, y la evaluación sería negativa. O sea, cualquiera que sean las expectativas que tenía la editorial de lo que iba a vender esa serie, y estoy especulando porque realmente nos han dado motivo a la salida de Shelley Bond, pero si ese fuera el caso, las ventas de la serie no lograron sostener su posición dentro de la empresa. Sí, vamos, no es la primera vez que se han hecho esta clase de cambios. Yo creo que algo que es importante es, como mencionaba, ella estuvo más de 20 años involucrada con DC, en particular en Vértigo, y a comentarios que he visto por ahí de varias personas dicen que quizás una de las razones por las que no se buscó darle un reacomodo con otro cargo tienen que ver con el hecho de lo que sería su salario al ser una persona con tanto tiempo en la compañía. Es algo que había sido un problema con Karen Berger, porque recordarás que en algún momento antes de su salida se había dado una otra reestructuración. Me parece que fue 2011, justamente cuando se lanzaron los nuevos 52, que hubo cambios editoriales, cuando trajeron a Bob Harras y Hank Canals para encargarse de la dirección editorial, que se cambió el cargo, ¿no? Originalmente Karen Berger era la editora en jefe de Vértigo antes de que se convirtiera en vicepresidente de la línea, y editora ejecutiva, que fue el nombre que le dieron a su puesto. Originalmente ella como editora en jefe de Vértigo solamente le reportaba a Paul Levitz, quien era el publisher de la compañía. Cuando se dio esa reestructuración, lo cambiaron a editora ejecutiva, y ya tenía que reportarse con editores de DC como tal, que eran Harras y Canal, si no mal recuerdo. En 2013, cuando decidieron que le iban a dar las gracias a Karen Berry y le iban a sacar editorial, nosotros comentamos que seguramente eso era el principio del fin para Vértigo. Se tardó, pero aparentemente sí. No vamos tan errados en esa apreciación. Shelley Bond, que había trabajado como su asistente durante muchos años, se encargó de ocupar su lugar. Y ahora resulta que el cargo de editora ejecutiva, que era el que tenía ella ahora, desaparece también. Entonces, la gente que hay ahora a cargo de todo el sello de Vértigo son los dos editores que se contrataron hace algunos meses, que son Jamie Esrich y Eli Pyle. De Eli no he visto si ella ya se manifestó públicamente, pero Jamie Rich por ahí en Twitter lo primero que hizo fue poner que Vértigo estaba vivo y seguía dando patadas, y es algo que, pues, evidentemente, al quedar como la cabeza más visible del sello, pues él tenía que salir a decir algo. Pero me parece que sí estamos tal vez ahora sí ante el principio del fin para el sello, ¿no? Porque ha cambiado mucho las cosas. Creo que lo más preocupante con el anuncio es que esta reestructuración incluye que lo que sea que se haga en Vértigo, aunque editorialmente sea supervisado por Rich y Eli Pyle, el problema es que todas las decisiones finales se toman del lado de DC. Ellos tienen que reportar cualquier cosa y pedir autorización a Dan Didio y Jim Lee. Entonces creo que esa es la parte más preocupante de esta estructuración, el hecho de que Didio y Lee vayan a ser quienes tengan la voz final en cualquier decisión que tenga que ver con las publicaciones de Vértigo. Entonces me parece que ahora sí podemos hablar de que, si no de manera definitiva, esto no es la desaparición, sí es la muerte de Vértigo como lo conocemos, ¿no? Estamos hablando de dos personas que no han podido manejar una línea de cómics de superhéroes de una manera congruente, y tenerlos en un sello que se caracterizaba por presentar ideas innovadoras y de una forma inteligente y madura, pues creo que lo que alguna vez fue Vértigo no volverá a existir. Es algo que coincide con cambios que se han dado en la industria con otras editoriales. La vez anterior comentamos de pasada que Karen Berger fue anunciada como editora en al menos un título en Image, y yo creo que entre los cambios administrativos y la forma en que se trabajan en los distintos sellos, creo que cuando un autor reconocido quiera trabajar una serie propia o hacer un cómic que no tenga que ver con superhéroes o que dirija un público más maduro, pues simplemente Vértigo ya no es una opción. Seguramente voltearán a ver a otros lados, Image principalmente, tal vez Dark Horse, que siempre ha sido una editorial bastante amistosa en la forma de lidiar con los autores. Y se empiezan a casos, ¿no? Como ahora que se está reestructurando Heavy Metal, que Heavy Metal ya tiene una línea de cómics de autor, y que tengo entendido que tiene unas condiciones que también le permiten ofrecer mayores incentivos a los autores para que lleven los títulos para allá. Entonces, de una u otra forma, me parece que ahora sí estamos viendo la agonía de Vértigo. Tal vez incluso ahora que se anunció este nuevo sello de Young Animal, de Gerard Way va a supervisar algunos títulos y escribir un par, creo que si dentro de DC va a haber una ventana todavía para hacer cosas interesantes con algunos personajes, o buscar historias que rompan con el molde del cómic de superhéroes, o bueno, entonces un público más maduro, yo creo que es más fácil que veamos algo así en Young Animal que en lo que queda de Vértigo. Sí, puede ser, pero a la vez no creo que sea lo mismo. O sea, va a ser muy, o sea, muy distinto. O sea, no creo que realmente DC esté interesada en estos momentos en cómics para adultos o para lectores maduros. No hay mucha diferencia actualmente en el mercado. No es que hayan tantos niños leyendo cómics tampoco. Entonces, todos son lectores maduros. Y lamentablemente, Vértigo, las nuevas series de Vértigo, no han logrado alcanzar un nicho de lectores que les permita sobrevivir. Estaba revisando las ventas. Y el último mes respecto del cual hay información con números es febrero. Y la verdad es que las ventas de Vértigo son bastante malas. La serie Vértigo con mejor venta es Clean Room. Clean Room está en el lugar 214 del top 300 y vende 7020 ejemplares. A eso hay que agregarle lo que sea que venda a través de ventas digitales, que no sabemos cuánto será. Y es un cómic escrito por Gail Simone con arte... Lo que debería darle más visibilidad de lo que usualmente tienen esas series. Claro, con John David Hunt. Y este es el número 5 de la serie. En enero, el último número de Twilight Children, que fue la única serie que seguí de este relanzamiento de Vértigo, vendió 10.301 ejemplares. Está en el lugar 176 del top 300. Fue, al parecer, la revista... Ah, no. Lucifer es la revista más vendida de Vértigo. Esto es bastante malo. Se compensa un poco por el hecho de que esta revista es cara, cuesta $4.99 cada número. Cuando la recibí me di cuenta del precio y me dolió un poco la guata. La verdad es que pagar $5 por una revista de 22 páginas es muy caro. Pero claro, eran Hernández y Darwin Cook, por lo cual me interesé mucho más por la revista que si hubiese sido otro el equipo creativo. Entonces, por ahí se justificó un poco para mí el gasto. Pero la verdad es que me había olvidado que era tan cara la revista. Entonces, si dos autores de esa envergadura consiguen vender 10.000 copias para Vértigo, la verdad es que es... hay algún problema ahí. No sé qué evaluaciones estará haciendo DC, no sé cuál será el diagnóstico que haya que hacer ahí. Tal vez desapareció el mercado de Vértigo, tal vez no se hizo el trabajo de promoción adecuado, no sé. Creo que lo más probable es que Image haya absorbido gran parte del público que era atraído por Vértigo. Yo creo que esto que dices de la promoción es algo muy importante. O sea, aparecen lanzamientos de Vértigo y no los ves comentados en ninguna parte. Y creo que básicamente hace mucho que en DC decidieron que no valía la pena invertir en promover esos títulos, sobre todo porque los derechos de ellos pertenecen a los autores. Entonces ellos decidieron dejar de invertir y justamente esa es una de las razones por las que creo que se convierte en un ciclo vicioso, ¿no? Image empezó a traer a creativos de cierto nombre, se empezó a hacer una reputación por tener estas opciones nuevas por autores conocidos, y básicamente ellos no hacen más que promoverlos. El trato que hay cuando tú llevas una serie a Image es que ellos se encargan de imprimir, distribuir tu material, invierten en la promoción, se encargan de agendarte entrevistas y demás, y al final, cuando es hora de hacer números, de todos los ingresos que entran de tu título, ellos recuperan sus gastos de presión y promoción y te cobran una cantidad fija. No recuerdo cuánto es la cantidad, la sabía, pero no recuerdo cuánto es. Entonces, básicamente lo que hace Image es todo el trabajo que debiera hacer una editorial para autores independientes. Se encargan de toda la labor administrativa y de negocios que hay detrás de publicar cómics para permitir que los autores se concentren en producir sus historias. Después te cobran una cantidad por haberse encargado de ese manejo, y el resultado que esto es algo que hemos comentado varias veces, que para autores de cierto nombre, mencionábamos la vez anterior a Kieron Gillen, Rick Remender, Jonathan Hickman, que para ellos es mucho más lucrativo el tener series en Image que hacer trabajo para Marvel o para DC. La razón por la que lo siguen haciendo es para mantener su nombre visible con el público de lo que todos conocemos como mainstream, pero para ellos es mucho más redituable trabajar en proyectos propios en un sello como Image. Y yo creo que esto se combinó justamente con la falta de interés de DC por promover trabajo que no fuera propiedad de la compañía. Y pues lo que estamos viendo, el resultado es lo mismo, ¿no? DC no invierte lo más mínimo en promoción. Básicamente, si el autor quiere publicar con ellos, él tendrá que encargarse de hacer todo el trabajo de promoverse, buscarse entrevistas y conseguir espacios en sitios web especializados y demás. Y pues esto resulta en las bajas ventas que comentas, ¿no? Porque son números realmente bastante pobres, aun cuando en algunos casos hay creativos de cierto nombre. Entonces yo creo que se dio ese cambio en el mercado de tener una alternativa diferente que está concentrada justamente en promover trabajo, propiedad de los autores, y un sello perteneciente a una corporación que no tenía la más mínima intención de seguirlo promoviendo. Entonces creo que ahora sí estamos a punto de ver el final de este sello, porque si ese es el caso, si los cómics no están vendiendo, creo que van a ser cada vez menos los autores que tengan algún interés en trabajar en el sello, al no tener mayor oferta de títulos, el sello eventualmente va a dejar de tener una razón de ser y va a terminar por desaparecer, ¿no? Es simplemente cuestión de tiempo para que esto se concrete, pero creo que es eso, es una suma de circunstancias alrededor de cómo se maneja la industria en cuestión de títulos de autor. Sí, mira, por ejemplo, Unfollow es un cómic escrito por Rob Williams con arte de Michael Dowling. En febrero vendió 5.667 copias. Estos son números muy muy pequeños. Si fuese una serie regular de DC, esto ya se habría cancelado. Siempre se habló de que Vértigo, la forma en la que se financiaba era con las ventas de trade paperbacks. Ahora, todavía no ha existido la posibilidad de que estas series saquen trade paperbacks porque no se han acumulado suficientes ventas, pero tampoco son ventas que permitan aguantar a que salga el primero o el segundo trade paperback hasta ver si se estabiliza de una forma que permita la continuidad de esta serie. Lamentablemente son series que necesitarían estar vendiendo más de 10.000 copias por lo menos. Y bueno, busqué el número 1 de Twilight Children, que es probablemente la serie más con autores de más alto perfil que se lanzó, y el lanzamiento fue en el lugar 129 con 16.896 copias. Esto es un mal lanzamiento, por donde se lo quiera ver. Entonces, bueno, ese es básicamente el problema con Vértigo en términos comerciales, que las series con las que se esperaba atraer público finalmente no la trajeron. O sea, a ver, no es que quiera excusar a DC de este tipo de decisiones, porque hay un tema fuerte ahí de abandono del sello, pero tal vez hay un tema de nostalgia hacia el sello que implica que el sello siga existiendo y tal vez ya no existen las razones económicas que en algún momento lo justificaron. Claro, DC no hace la promoción, pero por otro lado, no sé cuánto gana con Vértigo desde hace varios años la editorial, más allá de lo que vendan los títulos famosos del imprint que ya no existen. Entonces es una decisión difícil, pero llega un punto en el cual si no ves ninguna tendencia a que esto se revierta, no tiene mucho sentido mantenerlo con vida, lamentablemente. Entonces, no sé, hay una nostalgia por lo que hacía Vértigo, pero Vértigo generaba dinero. Ahora Vértigo no genera dinero y tampoco está generando interés de parte de los lectores. Tampoco son series que la gente comente, que sean aclamadas por la crítica. No es que sean malas, simplemente están pasando completamente desapercibidas. Entonces, es un tema fuerte. O sea, de todas maneras, creo que hay otras alternativas a Vértigo en estos momentos que hacen que Vértigo en sí sea Irrelevante. irrelevante, claro. Para los autores no es la alternativa económica más efectiva. Comentábamos con un amigo por ahí, él me hizo ver un artículo del Comics Reporter de Tom Spurgeon, donde hablaba que la serie. Todos sabemos que AMC iba a estrenar la serie de Preacher dentro de este año, me parece. Y se habló por una eternidad de en qué momento iba a llegar Preacher, si iba a llegar a HBO, si iba a llegar a este canal, a este otro. Finalmente llega a AMC y esto pasó luego de que los derechos se revirtieron a Garth Ennis y Steve Dillon. Mientras estuvieron bajo el control de Vértigo, la serie jamás se concretó. Salió del control de Vértigo y la serie se concretó dentro de un par de años. Entonces también hay una ineficacia al momento de generar métodos alternativos de ingresos para los creativos involucrados y para la misma editorial. O sea, si soy Darwin Cook y soy Gilbert Hernández y publico Twilight Children en Image, y resulta que esto le gusta, no sé, a la gente de AMC, a la gente de HBO, a la gente de Showbiz, etcétera, y deciden hacer una miniserie, tal vez pasan 5 años negociando con la gente de Vértigo y no pasa nada. Pero si están en Image, tal vez no tienen intermediario, o sea, Jim Sí, Lee, o sea, vamos. perdón, Jim Valentino, Todd McFarlane, no van a poner problemas, no tienen nada que ver con la negociación, va a ser directamente con los autores. Si los autores están satisfechos con lo que se les propone, van a concretar esa serie y es un ingreso muy superior al que consiguen por la venta del cómic. Sí, ahí la cosa es que si está dentro de Vértigo y Vértigo tiene los derechos para publicación, difusión y explotación, esto implica que cuando alguien quiere adaptar una serie, no importa si en realidad es propiedad de los autores, este contrato, como está estructurado, requiere que los abogados corporativos de Warner aprueben todo. Entonces, de entrada va a haber estudios que al no ser parte del conglomerado de Warner o incluso ser competencia directa, no van a tener el menor interés en negociar con ellos. Y aquellos que lo hagan van a tener que lidiar justamente con el aparato legal de una corporación. Y ese ejemplo que pones de Preacher es el más claro ejemplo de cómo funciona, ¿no? Tuvo que eliminarse toda esa burocracia y poder tratar directamente con Ennis y Dillon para que la cosa llegara a puerto. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Yo menciono la palabra irrelevante porque me parece que ese es el punto. Un cierto abandono hacia el sello dejó de ser atractivo para los autores. Y el hecho de no tener formas de generar buenas ventas lo convirtió en algo completamente inatractivo para Warner como corporación, ¿no? No existe ningún incentivo para Warner de invertir tiempo y recursos humanos en promover una línea que a ellos no les reporta un beneficio económico acorde al tiempo y recursos que le dediquen. Entonces creo que esa es la principal razón por la que tal vez sea momento ya de cerrar el sello y olvidarse del asunto. Ahora mencionamos, hay otras opciones. Image es evidentemente la más visible y más atractiva para los autores, entre muchas otras cosas, justamente por esta idea de que ellos se encargan de toda la rama editorial y no interfieren con ninguna otra situación. No, el acuerdo es un acuerdo de impresión y distribución, nada más. Cualquier tema de explotación de mercancía o derechos para cine o televisión es algo que manejan directamente los autores por su propia cuenta. Y el hecho de que empiece a haber cada vez más gente que en algún momento estuvo en las editoriales grandes trabajando en estos sellos, ¿no? Mencionaba yo el caso de Heavy Metal. Está por aparecer el primer número de la revista editado por Grant Morrison. Y pues es curioso, ¿no? Que nombres que asociabas con Vértigo, como son el de Grant Morrison o el de Karen Berger, ahora están trabajando en otras editoriales. justamente llevando la experiencia que ellos tuvieron al trabajar en un sello que ofrecía un escaparate para títulos de autor, ahora buscando en otras partes, porque seguramente ellos fueron los primeros en darse cuenta que las condiciones dentro de Vertigo, al amparo de Warner, no eran ya las adecuadas. Sí, lo único que se me ocurre, la única razón de ser que tiene Vertigo en estos momentos, pienso yo, es los contratos de exclusividad. O sea, DC, no recuerdo en estos momentos los nombres, pero estoy casi seguro que uno de los artistas exclusivos de DC actualmente es Tom King, que va a ser el escritor de Batman y es el autor de The Sheriff of Babylon. ¿Aló? De hecho, lo acaban de firmar como exclusivo, no lo era. Y fue cuando yo dije que seguramente el firmarlo como exclusivo era... Ya había algunos rumores de que probablemente él iba a quedar en alguno de los títulos de Batman. Y yo recuerdo que cuando se anunció que firmó exclusividad, yo dije que seguramente esa era la razón. Dar una exclusividad para amarrarlo como el escritor de Batman a largo plazo. Claro, el punto es que, por ejemplo, si firmas una exclusividad a Tom King en estos momentos... digamos que pasa un año y Batman es la serie más vendida y Tom King quiere sacar... un cómic de autor como Sheriff of Babylon y quiere sacarlo a través de Image. No lo puede hacer porque tiene un contrato de exclusividad. Tiene que esperar a que termine el contrato de exclusividad. Si lo quiere sacar en el momento, la única alternativa que tiene podría ser Vertigo, que probablemente no le va a ofrecer un contrato tan ventajoso como el que podría tener en Image, donde más que el contrato sea ventajoso, el tema es que si vende X cantidad de ejemplares gana bastante dinero. Lo comentamos la otra vez que Jonathan Hickman decía en una entrevista que hizo hace no mucho tiempo, que el año 2014 o 2015 el 80-90% del dinero que ganó por concepto de hacer cómics lo ganó a través de Image y no a través de Marvel, a pesar de ser el autor de alguno de los cómics más vendidos y más importantes de Marvel, por un tema de las ventajas que tiene el tener una serie exitosa en Image. Entonces, si pasa eso y tal vez Tom King va a querer, no sé, salir del contrato de exclusividad porque va a querer ganar ese dinero que potencialmente está perdiendo con una editorial como publicando un cómic propio a través de Image, asociándose, qué sé yo, con Sean Murphy, por ejemplo. Entonces, en ese sentido se transforma en una alternativa para la editorial como elemento de negociación el permitirle a sus autores sacar cómics de autor a través de Vertigo. Podría ser esa... un elemento, como lo que pasaba con el sello Icon en Marvel. Vamos a ver, claro, vamos a ver si ese es el caso, si ese sería tal vez el destino final que podría tener, o intermedio tal vez por algún tiempo que tenga Vértigo, pero en estos momentos pareciera que tiraron la esponja con el sello, como sí, se saca, o tirar la toalla, no sé. Pero básicamente eso es a lo que se va a reducir, porque si los títulos nuevos no están generando ventas, deja de ser atractivo para los autores. Y si no hay un interés económico de parte del sello de seguirlo haciendo, pues la única razón de ser va a ser justamente eso, darle salida a proyectos propios de algunos autores que tengan contratos de exclusividad. Digo, otro ejemplo de que Image se convirtió en el sello de preferencia justamente por los beneficios económicos, lo encuentras con Mark Millar. Él, cuando empezó sus cómics de autor de lo que se conoce como el Millar World, lo hizo de manera mixta, estaba lanzando al mismo tiempo proyectos en Icon y en Image. Evidentemente en Image le resultaron mucho más lucrativos y poco a poco dejó de sacar cosas en Icon, y recientemente regresó el cómic nuevo en el que está trabajando, que es Empress, con Stuart Timonen. Tuvo que negociarse para sacarlo al amparo de Icon, justamente porque Imonen tiene un contrato de exclusividad con Marvel. Entonces, la única forma de que pudiera colaborar con Imonen y publicar era haciéndolo en Icon. Entonces, me imagino que ahora con Vertigo, para poner el ejemplo de Tom King, me imagino que será algo muy similar. Va a convertirse en el sello que permita que algunos autores con contrato de exclusividad tengan una posibilidad de publicar material propio sin romper esos contratos de exclusividad. Sí, también se va a transformar. A ver, lo que se me ocurre a mí es lo siguiente: si Brian Bogan tuviese un contrato de exclusividad con DC o con Marvel, no podría publicar Saga. Saga es un cómic que es una máquina de imprimir dinero. La cantidad de copias que venden los trade paperbacks y los cómics mensuales es muchísimo. si Tom King, pasado 2 años, se transforma en un superestrella de DC, eventualmente de Marvel, va a llegar un punto en el que le va a convenir sacar a través de Image lo que quiera publicar, porque le va a permitir ganar más dinero. Se va a acabar el contrato de exclusividad. Entonces, va a pasar un poco lo que ya está pasando, pero tal vez más acelerado, en el sentido de que DC y Marvel van a tener que empezar a darle tiraje a la chimenea, porque se está volviendo un poco profético el discurso de Kirkman, en el sentido de que los autores tenían que aprovechar DC y Marvel para hacerse famosos, para luego irse por el camino independiente, porque de esa manera iban a ganar más dinero. A largo plazo se ha transformado en el modelo de negocio, no sé si en el modelo de negocio, pero por lo menos en la forma de hacer dinero a través de la industria de los cómics para los autores. Entonces, eso va a ser interesante de ver conforme pase el tiempo, de ver de qué manera evoluciona. Creo que ya es un poco lo que está pasando, y esto no viene, el término de Vértigo o lo que está pasando con Vértigo en este momento no viene a ser más que una confirmación de ese de esa idea. Sí, sí, creo que es algo que se ha ido haciendo muy evidente en los últimos años. Y pues te das cuenta, ¿no? Cada vez que sale una nueva Image Expo, te encuentras con autores que se han hecho de nombre los últimos 2 o 3 años en títulos de Marvel y DC, presentando proyectos propios. Entonces, creo que es algo que ya es muy marcado, ese cambio en el mercado, esa forma de trabajar. La mayoría de los autores, imagino que lo que van a buscar es tener una forma de balancear las cosas, ¿no? Escribir de vez en cuando alguna serie para Marvel o DC, como una forma de mantenerte visible y tal vez encontrar nuevos lectores, pero teniendo ya el grueso de su obra en Image. Me viene a la mente el caso de Rick Remender, que tiene más o menos un año, tal vez un poco más, que no hace nada en Marvel. Abandonó sus proyectos en Marvel para concentrarse en sus cómics propios. Tiene varias series al amparo de Image con distintos artistas, y todo indica que le está yendo bastante bien con ello. Entonces habrá que ver si el mercado se presta para que siga haciendo apariciones esporádicas en Marvel, o si ya él es uno de los que ya llegó al punto en el que ya no necesita trabajar para una de las dos grandes para poder hacer sustentables sus proyectos propios. Sí, algo así. Por ahí pueden buscar, hay un artículo de Comics Beat donde comentan una entrevista que dio en un podcast John Murphy, donde habla de los ingresos que puede generar un artista de cómics a través de los cómics. Ya habla, aquí sale un gráfico donde habla de que, de acuerdo a una encuesta que se hizo, alrededor del 48% de los artistas de cómics ganan menos de $12,000 al año producto de su trabajo como artista de cómics. O sea, lo tienen que complementar con otras cosas, porque se hace muy difícil vivir con esa cantidad de dinero al año, pero hay un porcentaje bastante pequeño que gana entre $200,000 y $1,000,000. Entonces, hay un tema ahí de ver de qué manera monetizar este tipo de trabajo. Y en definitiva, la gran ventaja que tienen y la razón por la que prefieren a Image es lo que decías tú, el tema de relaciones públicas, el hecho de que si DC y Marvel no ganan dinero a través de Vértigo y Icon, se olvidan de hacerle promoción a esas series, y esa es la parte de la que se encarga Image, que es la que atrae a los autores a Image, porque no tienen que estar ellos preocupados de estar consiguiéndose entrevistas, de estar haciéndose autopromoción, porque gastar X cantidad de horas en autopromoción es X cantidad de horas que no estás trabajando y produciendo. Entonces se transforma no sé, si trabajas en DC o en Marvel y eres dibujante, te tienes que preocupar de dibujar solamente. En cambio, si eres no sé, si estás en un editorial pequeño, o si estás en Vértigo, o sea, principalmente en Icon, en realidad, el modelo actual, te tienes que preocupar de ser tu propio agente, de estar consiguiéndote entrevistas, de estar haciéndote autopromoción a través de Twitter, de Facebook, lo cual es un desperdicio de tiempo en relación de que lo que a ti te genera más dinero es estar trabajando. Entonces, es un problema. En fin, Alberto, creo que ya comentamos todo lo que podíamos comentar respecto a esto, ¿no? Creo que sí. Además de que tenemos nuestra noticia larga de la semana. Uf. Creo que la vamos a tener que dejar de lado nomás y publicar un listado. Porque nos queda otra noticia que comentar que está tangencialmente vinculada a esto, que es el tema de Eddie Berganza, Alberto. Ah, sí. Curiosamente, una de las mayores críticas que se dieron en el medio cuando se anunció la serie de Shelley Bond fue una queja que puedo sintetizar como, o sea, van a correr a Shelley Bond, pero el idiota, imbécil, acosador sexual de Eddie Berganza sigue teniendo trabajo. ¿De qué se trata, Warner? Y bueno, él dijo, sí. No, Warner adoptó una tradicional postura corporativa y dijo sin comentarios. No, o sea, ni siquiera dijo sin comentarios. No dijo ni siquiera, simplemente decidió no responder. Por ahí empezaron a surgir anécdotas y demás. Y básicamente te encuentras con que aparentemente existe un mandato editorial que ninguna mujer puede entrar a la oficina de Eddie Berganza. O sea, ¿qué clase de política es esa? Y no es porque Eddie Berganza odia a las mujeres, sino que aparentemente las quiere demasiado. Al punto que no puede controlar sus impulsos. En este caso, básicamente es por su propia seguridad, las mujeres no se pueden acercar a la oficina de Eddie Berganza. ¿Qué clase de editorial condona algo así y prefiere tener un mandato de que ninguna mujer pueda entrar a su oficina en lugar de deshacerse de un editor así? O sea, ¿de qué se trata? Es algo ridículo. Sí, bueno, las acusaciones que se dieron por ahí respecto de Berganza, que en realidad son antiguas, corresponden a cosas que pasaron, creo que hasta el año 2013 o 2014, fueron situaciones en las cuales le agarró el poto o el trasero a mujeres, o incluso a alguna le agarró los senos. No sé, sin decir aguabá, al parecer. Entonces, hubo acusaciones que terminaron con la salida finalmente de las personas agredidas y la confirmación de divergencia. Al parecer, el único castigo es que hubo respecto de Eddie Berganza fue el quitarle el cargo de ¿cuál era? Senior Editor, parece, y transformarlo en editor del grupo. Solamente le tuvo una pequeña baja jerárquica dentro de la editorial. Sí, hubo por ahí algún si es Warner, tiene que explicarse como una reestructura de sus responsabilidades dentro de la editorial. Bueno, el asunto es que, si hay un caso de acoso sexual con repetidas denuncias, no puede ser, uno, que exista, dos, que se dé respecto de una persona en situación de autoridad, y tres, que sean sancionadas o sean finalmente excluidas, se incentiva a que la gente se vaya para no tener conflicto con esta persona en lugar de deshacerse de esta persona. O sea, ¿qué puedes...? Por ahí dicen que Berganza, y creo que esto es simplemente un chisme, un rumor, que Berganza tiene algún tipo de trapo sucio de alguien en algún alto cargo que le permite ahí seguir trabajando. Porque, ¿qué mensaje da una editorial o una empresa en general cuando avala o protege a personas que realizan conductas de acoso sexual? Por ahí es más triste todavía, pensando en todos los reclamos que ha habido de falta de representatividad de las mujeres, de la falta de autores femeninos dentro de las series de DC, tanto creadoras, escritoras como dibujantes. Cuando resulta que el editor en jefe del grupo de cómics de Superman tiene una serie de denuncias de acoso sexual y sigue en su cargo. Sí, y es algo que no se entiende, ¿no? Y sabemos que Warner tiene un departamento de recursos humanos que cuando se llegan a dar situaciones como esta, tienen puesto todo un sistema de sanciones y programas obligatorios y para terapia de conducta y demás. Y se supone que después de un caso que fue bastante escandaloso hace unos años, me parece que fue en la WonderCon de Anaheim hace unos 3 o 4 años, fue cuando se dio este cambio que mencionabas de que fue, no sé si decir degradado de editor ejecutivo a editor de grupo. Fue justamente a raíz de esto que pasó, se cambió su cargo y se prohibió que asistiera a cualquier convención como representante de DC Comics. La cosa es que se habla de un largo historial de casos y denuncias, y lo que sorprende es que nunca haya pasado de esta llamada de atención y manazo de parte de Warner, ¿no? Y sin embargo, pese a toda esta postura de la editorial, supuestamente está muy preocupada por su imagen pública, llama la atención que no se tomen medidas más drásticas, ¿no? Si es alguien que te está causando conflicto en el lugar de trabajo, pues lo más lógico sería prescindir de sus servicios. Y la razón por la que salió esta colación en los últimos días fue justamente a raíz de que se anunció el despido de Shelley Bond, que mucha gente dijo, okay, van a correr a Shelley Bond porque hay una reestructura, pero tiene un editor con un largo historial de acoso sexual, que ha sido acusado de asaltar sexualmente a compañeras de trabajo y subordinadas, y él sigue en su puesto. Obviamente las dos cosas realmente no tienen que ver una con la otra, ¿no? Entonces creo que esto le da más peso a la idea de que Shelley Bond también se deshicieron de ella porque no querían seguir pagando un sueldo para una persona con más de 20 años en la compañía. Es algo que aparentemente tiene mucho peso en la toma de decisiones, pero sí llama poderosamente la atención esta idea de que prefieren tener una sección de las oficinas editoriales donde no se permite que entren mujeres para evitar que sean acosadas por alguien. Por ahí en Bleeding Cool también Rich Johnson comentaba que la razón por la que Greg Rucka aceptó regresar a la compañía para encargarse de escribir Wonder Woman, ahora que se va a dar el renacimiento del sello, aparentemente una de las condiciones de Greg Rucka para regresar fue que Dee Berganza no estuviese a cargo de editar el título. Entonces, aparentemente él aceptó después de que le aseguraron de manera tajante que Dee Berganza no sería su editor. Entonces, si está todo esto como antecedentes, pues sí, no deja de llamar la atención, ¿no? Pero pues sabemos que son casos que... Pero imagínate esto, si Greg Rucka pide como condición que no trabaje Dee Berganza, ¿cuántas otras personas, que no sabemos, lo estoy inventando ahora, pero es una suposición que cabe hacer, cuántas otras personas que podrían estar trabajando en DC no lo hacen porque está Berganza a cargo de la editorial de los títulos de Superman? ¿Qué personas podrían estar trabajando en estos momentos de los títulos de Superman que no lo están haciendo porque está Eddie Berganza? ¿Cuántas personas han dejado la editorial por culpa de Eddie Berganza? Por aquí encontré un artículo que publicó The Outhousers, donde recopiló unas publicaciones aparecidas en Twitter. Hay de varias personas. La persona que finalmente mencionó con pelos y señales a Eddie Berganza como el acosador, digamos que lo reveló al público general, porque era al parecer algo que la gente sabía pero que nunca había explicitado, fue Nick Hanover, que mencionó, bueno, Eddie Berganza es el acosador. Y más abajo aparece la información de Janela Selin, que trabajó en DC, que actualmente, bueno, ha tenido un rol más o menos ingrato, en el sentido de que tomó la decisión ella de denunciar este tipo de conductas, no solo en DC, sino que en la industria en general, lo que le ha significado ser amenazada en numerosas ocasiones. Algún tiempo atrás comentamos el tema esto de los trolls misóginos que estaban agrediendo con amenazas de violaciones a una serie de artistas y periodistas relacionados con el medio. Bueno, ella menciona que en 2011 ella dejó la editorial, dejó DC, decidió irse, porque ella fue una de las personas que denunció a Eddie Berganza por su conducta en el año 2011, y se fue porque DC decidió promoverlo a pesar de estas denuncias. O sea, imagínate el tema, tu jefe te acosa sexualmente, tú haces la denuncia de este acoso y la editorial no solo no lo castiga, sino que lo asciende. O sea, está a un nivel de desprotección absoluto. Si la editorial te ignora completamente algo, ¿qué piensa la editorial? ¿Que todas las mujeres que van a denunciar a Eddie Berganza están inventando esto? Porque lo podrían inventar respecto de cualquier persona, ¿por qué lo inventan respecto de Eddie Berganza? Entonces es realmente una señal, una mala señal que da la editorial. Y en esta época fue la época del relanzamiento de los nuevos 52. Estaba exactamente a cargo la misma gente que está a cargo ahora de la editorial. Y bueno, salió a la luz este tema. Sí, lo que mencionas, si Rucka puso como condición que no fuera a trabajar con Eddie Berganza para regresar, tú dices, ¿qué tanta gente está en esta situación de que si es con Eddie Berganza no quiero trabajar? Estamos hablando del caso de Rucka, que es un hombre. ¿Cuántas mujeres hay que prefieren no trabajar en DC con tal de no tener contacto con Berganza? En el caso de Rucka, tal vez aquí se pueda dar la relación de que su esposa también es escritora, entonces aquí puede ser una cuestión de principios, ¿no? O sea, si yo sé que hay mujeres en el medio que están en riesgo trabajando con alguien así, yo no quiero tener ninguna relación con alguien así, pero sí, no deja de llamar la atención que insisto, y más tratándose de una corporación que tienden a ser a veces increíblemente celosas de la percepción pública que se tiene de ellos como compañía, y que aquí no se hayan dado cambios, ¿no? Es algo que llama mucho la atención. Ok, bueno, aquí el mismo amigo con el que comentaba el otro tema me dijo, bueno, tal vez no pase nada con Eddie Berganza en DC, después de todo no pasó nada con Scott Alley en Dark Horse. No sé si tú sabías lo de Scott Alley, Alberto. ¿Lo comentamos? ¿Cuándo lo comentamos? El año pasado. Ah, ¿sí? Yo no me acordaba. Sí, se aparentemente tiene la costumbre de manosear compañeros de trabajo, hombres y mujeres por igual. Sí, lo comentamos en su momento. Ok, a mí me generó bastante impresión porque una de las denuncias que hicieron, ya se me había olvidado, es que estando en un bar, borracho, porque al parecer es alcohólico Scott Alley, a un freelancer que se acercó a saludarlo le agarró la entrepierna y después le mordió la oreja. Una actitud que es bastante... es bastante extraña, y que además esto, bueno, lo hace con hombres y mujeres, el tema de andar mordiendo y agarrando las partes privadas de la gente. Entonces, es una situación bastante fuerte. En su momento también hay un artículo de Janela Salín donde hace las denuncias respecto de esta conducta de Scott Alley, y el mismo artículo muestra una respuesta que da Mike Richardson. Scott Alley en su momento era el editor en jefe de Dark Horse. Al parecer, después de una de estas denuncias, se le bajó de cargo, y Mike Richardson dice que las medidas que hayan tomado no las van a hacer públicas, pero que sí es una situación que le preocupa a la editorial. Ahora, es una situación incluso peor que la de Eddie Berganza si el editor en jefe de la editorial incurre en esa clase de conducta, porque él, donde sea que vaya, él representa a Dark Horse. Entonces, ahí Janela Salin hace la simple denuncia de que, bueno, es un tema ahí de una cultura dentro de la industria de pertenecer al grupo de los hombres. No sé si será así o no. No tengo ningún tipo de conocimiento de cómo funciona socialmente la industria, pero da la impresión que sí. O sea, no parece muy distinto de lo que ocurre en otros lugares de trabajo. Sí, es una situación lamentable, como quiera que la veas, y llama la atención que no haya políticas editoriales o empresariales más severas para tratar de acabar con eso, sobre todo porque mencionas, son gente en posición de poder, es algo que es lo que lo hace preocupante. Sería malo con un compañero de trabajo, pero si es el jefe, creo que lo hace aún peor. Y porque básicamente, aguántate o búscate trabajo en otro lado. Básicamente. Ok, Beto, creo que eso es todo lo que podemos comentar al respecto. No sé si el tema les parece interesante, si les gustaría hacernos algún comentario o enviar alguna información adicional. Tal vez conozcan algún otro caso que no hayamos discutido. Sí, es algo que de vez en cuando aparecen cosas así, lo comentamos, pero nos gustaría saber si alguien tiene información de casos similares o de información adicional que pueda sumarse al tema. Ok, Beto, ¿qué te parece si salimos de este tema y odiamos un poquito Batman contra Superman? ¿Otra vez? Sí. Ya está, okay. La información de la... Ya el mes de recaudación de la película da la impresión de que no se va a acercar a los 1,000 millones y probablemente va a quedar estancada debajo de los 900 millones de dólares a nivel mundial. Lo que, nuevamente, no es... malo, pero sí creo que se puede considerar abiertamente como un fracaso. Sí, vamos, es algo que hemos explicado antes, pero para quien no lo haya escuchado, definimos fracaso no lograr tus objetivos. Originalmente la idea de Warner es que Batman contra Superman iba a ser una película que iba a cambiar la forma en la que se percibía el cine de superhéroes, que iba, si no a alcanzar los números de Avengers, por lo menos sí a alcanzar una cantidad de ingresos en taquilla comparables a los de Age of Ultron, la secuela de Avengers, y poco a poco esto se fueron bajando las expectativas. Hace un par de semanas se comentaron que realmente no tenía ninguna esperanza de que la película fuera a alcanzar la recaudación de 1,000 millones alrededor del mundo, pero esperaban que rondara los 900, lo cual los daría por bien servidos. Pero viendo ya las estimaciones calculadas hasta el día de hoy, que sabemos que se saca un estimado en relación a la taquilla de viernes y sábado, estamos grabando esto el domingo 24 de abril, y el estimado basado en el comportamiento de la taquilla en viernes y sábado es que terminará su exhibición de este fin de semana en los Estados Unidos, alcanzando una cifra total de 319.5 millones de dólares, y lo cual pues es una cifra que resulta preocupante, porque los números que arrojar para el fin de semana sería un fin de semana de, serían menos de 6 millones, 5 millones y medio para el fin de semana. Estamos hablando de prácticamente un mes de su estreno. La película se estrenó el 25 de marzo, entonces un mes de recaudación, 320 millones para una película que tuvo un costo reportado de 250, pues es algo que realmente está muy por debajo de las expectativas. La taquilla acumulada de la última semana, del pasado fin de semana a partir de lunes, anda por ahí ligeramente arriba de los 8 millones. Esto es una semana de 8 millones, y con la caída que ha tenido, la semana siguiente debiera ser de menos de 4, llegando a 355, y básicamente podemos decir desde ahora que es imposible que la película vaya a llegar a los 900 millones, ¿no? Porque esta caída se ha dado tanto en los Estados Unidos como fuera de ellos. Entonces, creo que sí ya es momento de empezar a considerar que esto se convirtió en un fracaso económico para Warner. La taquilla total con este estimado suma 851 millones de dólares, 851.600.000 dólares, lo cual pues no son números malos. Ya no, es un extraño que pueda ser una película con más de 850 millones como un fracaso, pero pues hay que recordar que en el caso de Age of Ultron estamos hablando de una recaudación total de 1.405 millones de dólares y que Disney la considera un fracaso, cuando tenía justamente el mismo presupuesto reportado, que eran de 250 millones. Si lo queremos ver con la comparación en el tiempo de exhibición, la cantidad de salas en escala de ambas películas fue relativamente muy similar, y al mes del estreno de Age of Ultron, ellos llevaban casi 420 millones, eran 419. Entonces, sí es una diferencia notoria, esto solo dentro de los Estados Unidos. Y la cosa es que la taquilla internacional tampoco les ha ayudado mucho, ¿no? Es algo que llama la atención. En el caso de Age of Ultron, la taquilla en el extranjero representó el 67% de los ingresos totales, mientras que en el caso de Batman contra Superman, no alcanza el 63, anda por ahí del 62.5. Entonces, pues pueden tratar de decorarlo de muchas formas, pero ya llegamos al punto en el que creo que sí se puede hablar de la película como un fracaso económico para el estudio. Sí, muy, muy debajo de las expectativas. Lamentablemente para Warner en este caso no falta la taquilla de China. En China la película se estrenó al mismo tiempo que en el resto del mundo, así que la película ya lleva recaudado 95 millones allá, lo que hace que no quede ningún mercado importante en el extranjero del cual puedan obtener más dinero. La película le quedan algunas semanas en cartelera, probablemente, tal vez un mes, pero en ese mes va a recaudar una fracción de lo que ha recaudado en todas las semanas anteriores, así que para hacer una película que junta a Superman, que en su película obtuvo 668 millones de dólares, con Batman, que en su película menos aclamada de Christopher Nolan consiguió 1.084 millones, y entre los dos personajes consiguen la mitad de la recaudación de la suma de esas otras dos películas, quiere decir que algo se hizo mal. O sea, claramente el porcentaje de gente que disfrutó Man of Steel como para repetirse Batman v Superman no fue tan alto, porque en algún lado se perdieron esas personas. O sea, si hacemos la suma, podríamos hipotéticamente hablar que esta película debería haber andado por los 1.500 millones de dólares en términos de corte de boletos, y no es así. Así que, no sé, la gente no se la repitió tanto, gente que definitivamente no la quiso ver. Todas esas cosas son cosas que no podemos evaluar en estos momentos, no tenemos cómo hacerlo. Pero algo pasó, que los dos superhéroes más importantes de la historia del medio y los más conocidos del mundo juntos no lograron superar, no sé, la recaudación de las películas más exitosas que consiguió Batman solo. Entonces es un problema para Warner, sobre todo porque siguen manteniendo a la misma gente a cargo de su universo cinematográfico. O sea, exponencialmente esto solamente debiera ser peor. Justice League, a ver, si esta película hubiese salido bien, si Man of Steel hubiese sido exitosa, si Batman v Superman hubiese sido exitosa, Justice League debiera recaudar lo mismo que Avengers o más probablemente, y yo creo que va a andar como esta película, no creo que le vaya tan bien, salvo que haya un golpe de timón fuerte y el tono y la historia mejoren mucho. O sea, no es solo un tema de tono, no es solo que la historia sea oscura, sino que la historia es mala. Y Justice League va a tener que, de alguna forma, con esta misma gente, conseguir un guión que sea más entretenido, que le dé buenos momentos a más personajes. O sea, va a tener que repartir 2 horas y media en más personajes y tener una mejor y mayor evolución que la que se le da a Batman y Superman solos en una película de 2 horas y media. Así que para mí se ve como una tarea imposible, porque no creo que la gente que está a cargo de Batman v Superman pueda hacer una buena película con la Liga de la Justicia. Sí, vamos, ahora sí creo que debiera darse un golpe de timón en Warner. Es evidente que no van a cancelar los proyectos de películas. Toda la idea de lanzar un universo compartido es algo que no se pueden echar para atrás. Pero sí creo que llega el momento de evaluar el trabajo de la gente que ha estado a cargo de esto. Con esto me refiero a productores, productores ejecutivos, directores, guionistas y demás. Porque evidentemente algo están haciendo mal, porque tienes a los dos personajes más conocidos alrededor del mundo y no logras tener un producto exitoso. Estaba haciendo la comparación con Age of Ultron, que puede resultar injusta porque había una larga cantidad de películas que se vio como preparación para llegar a ese punto. Hubiese sido más injusto compararlo con Avengers, que es la más exitosa dentro del género de superhéroes. Pero, por ejemplo, hagamos una comparación con un personaje mucho menos conocido y menor. El gran éxito de superhéroes este año hasta el momento es Deadpool, porque es una película que costó solamente $58 millones y en su recaudación dentro de los Estados Unidos fueron $361 millones, representando casi la mitad de sus ingresos totales. Son 760 alrededor del mundo. Está por debajo de Man of Steel, pero estamos hablando de que fuera de los Estados Unidos, que es el principal mercado del cómic de superhéroes, es un personaje mayormente desconocido. Entonces, la conversión aquí tenemos que hacerla en el mercado doméstico. Vamos, está 10 millones arriba de la recaudación actual, con bastante más tiempo de exhibición. Pero si nos vamos a comparar lo que logró Deadpool en su primer mes de exhibición, estando en una cantidad mucho menor de salas, nos encontramos con que al mes, tomando en cuenta que es febrero, vamos a poner un par de días más para compensarlo, la película se estrenó el 12 de febrero, al 12 de marzo había recaudado $325 millones, siendo que abrió con bastantes salas menos, abrió solamente en 3,558 salas, que comparado con las más de 4,256. A ver, con 2,452 y luego se le sumaron unas cuantas. 4,256. Su segunda semana tuvo más alas que la primera. Pues es, vamos, no es posible que en un mes te genere mucho más dinero Deadpool que Batman y Superman juntos. Sí, entonces, es un poquito triste. Bueno, yo tengo un y sobre todo que tienes, tengo una diferencia de información ahí que... Ah, claro, se agregaron, o sea, la partió con 3,558 y terminó en 3,856. O sea, 700 cines menos es muchísimo menos. Sí, son muchos menos. Y vamos, para su cuarta semana de exhibición estaba... vamos, la tendencia en taquilla fue tal que Deadpool no estaba perdiendo salas. Deadpool estaba sumándolas. Abrió en 3,558. A la semana siguiente fueron 3,722. Para la tercera semana en 3,856. Después empieza a bajar 3,624, 3,331, pero por ejemplo para su quinta semana en exhibición Deadpool estaba todavía en 3,331 salas, mientras que nos encontramos con que en este momento Batman contra Superman ya está exhibida solamente en 3,066, es decir, a un mes de distancia el interés de la gente por ver la película es mucho menor. Sí. Ok, Beto, no sé si nos quieres agregar algo más al respecto, pero creo que ya hemos machacado bastante con este tema. Sí, e insisto, a quienes nos acusan de haters, creo que coincidimos los dos en que nos encantaría ver buenas películas de estos personajes. Y yo soy de que esto no es del todo malo, si sirve justamente para el golpe de timón que comentaba. Se supone que el plan B en Marvel sigue siendo George Miller. Yo creo que lo mejor que le pueda pasar a Warner en este momento es deshacerse de Snyder, Nolan, Goyer y compañía y dejar que George Miller tome las riendas de este universo cinematográfico compartido que quieren lanzar. Es lo mejor que les podría pasar y creo que sería lo deseable. Yo no sé si Christopher Nolan está realmente haciendo algo acá. Poniendo su nombre porque yo creo que eso fue el último que les dio éxitos económicos. Pero ¿para qué le estás pagando dinero a alguien solamente por poner su nombre si de todos modos no te está dando resultados? Vamos, mejor contrata a alguien que más que su nombre ponga su trabajo y que lo haga de una manera sólida. Digo, ahí está el caso de George Miller, que tenía un proyecto de Dios y Stick que en su momento decidieron no aprobar, y quien su película se llevó una enorme cantidad de Oscars en la más reciente entrega. Entonces, vamos, si alguien en Warner realmente tiene noción de que es momento de cambiar lo que están haciendo y buscar enmendar las cosas, creo que esa sería la solución más fácil. Tienen a un director y productor con mucha experiencia y una idea de qué hacer con estos personajes que está interesado en hacerlo. Creo que ese sería el rumbo adecuado. Habrá que ver si alguien más le cae el 20 de que eso es lo que deberían hacer. Tal vez les caiga el 20, pero igualmente no lo hagan por un tema de tosudez. Y en noticias relacionadas en el cine tenemos dos. Una es que se pospuso el estreno de Inhumans debido al anuncio del estreno de Indiana Jones 5 para la semana anterior a la fecha programada para el estreno de Inhumans. De momento no se ha anunciado cuál va a ser la fecha final de estreno y tú me comentabas algo al respecto, Alberto, ¿no? Sí, que todo apunta a que Inhumans ya no va a ser parte de la fase 3, entonces esto te hace preguntarte exactamente hasta dónde lo vas a retrasar. No sé qué razones haya para pensar en de plano sacar de los planes a la película. Básicamente podemos resumirlo a que Marvel dice sí le vamos a hacer, pero no sabemos cuándo. Y no sé, ya llama la atención, ¿no? Es curioso que se dé esto porque, vamos, el cine no se ha tocado tanto el asunto de qué van a hacer con los Inhumans, pero ha sido parte importante de la trama principal de la serie de televisión de Agents of S.H.I.E.L.D. Entonces, habría que ver que cuando se dé un anuncio de fecha, o si se dan más detalles de exactamente cuáles son las razones para seguirla moviendo hacia atrás, porque no es la primera vez que se hace este cambio, ¿no? Y básicamente lo que hicieron fue poner que ya Spider-Man Homecoming es parte oficial de esta fase 3 y Inhumans no lo es. Entonces, no lo sé, es algo que llama la atención. Habrá que ver en qué resulta, pero sí es algo que no esperábamos, ¿no? Vamos, la línea completa de película le ha ido bastante bien, entonces llama la atención que un proyecto se esté moviendo hacia atrás. Algo extraño de estar pasando por ahí detrás de escenas. Tal vez creativamente no calce dentro de los otros proyectos, puede ser algo por el estilo. Y la última noticia, que realmente no recuerdo si lo comentamos la semana pasada, es que el rumor o la sospecha que se tenía de que cuando DC Warner agregó dos fechas de películas dentro de su universo cinematográfico de DC, una de ellas sería de Batman. Bueno, eso se confirmó. Batman, va a haber una película de Batman escrita y protagonizada por Ben Affleck. Espero que no sea ese el proyecto en el que está trabajando con Geoff Johns, porque lo que he leído de Geoff Johns con Batman no me gusta. Que es Batman Earth One número 1, volumen 1. A mí no me gusta nada lo que con Geoff Johns en ningún personaje. Ok. Es justo, se lo merece. Sí. Digo, entiendo que hay gente a la que le gusta lo que hizo con Green Lantern, que no me parece malo, pero no. Ahí sí es cuestión completamente mía, pero creo que hay personajes con los que sí dejó mucho que desear lo que hizo. Y seguramente me vas a dar la razón si digo Flash. Te la doy parcialmente. Creo que ahí se puede dividir claramente entre etapa que me gusta y etapa que detesto de su trabajo con Flash. Y la división la hago en el número 200 de la revista. Ok. Creo que fue cuando convirtió a Wally ya en un clon descarado de Barry. Claro, primero lo transformó en un clon de Barry, o sea, primero lo transicionó en ese rol y finalmente lo terminó de transformar cuando hizo esta historia muy mala que se llama Secreto de Barry Allen, creo que era los números 215, 217, por ahí. Es contemporánea con Identity Crisis, que lamentablemente tuvo una influencia nefasta dentro de DC a nivel creativo. fue tan exitosa que lo mismo que pasó con Kingdom Come, son cómics que han influido en la visión que tiene la editorial respecto de sus personajes al punto de querer transformar todo en eso. Y bueno, en el caso en particular de Identity Crisis, que es una revista horrible, está el tema de que son historias nuevamente, y esto es algo que ya hemos dicho varias veces, son historias que funcionan porque contrastan con los cómics mensuales. No puedes transformar cómics que se destacan por ser enfoques alternativos de los superhéroes, negativos en muchos casos, en la visión regular porque entonces dejan de perder su peso. O sea, dejan de tener el peso que tuvieron en algún momento. En fin, creo que esas son todas las noticias que tenemos para esta semana. Porque lo otro era los nominados a los premios Eisner, que los vamos a incluir dentro de un link. Porque si los leemos nos vamos a demorar media hora más y la verdad es que no tiene mucho sentido hacer eso. Sí, que nada más, creo que me gustaría comentar un par de cosas de la nominación. Es Ok. el enlace con el listado lo publicamos por ahí, lo podrán encontrar. Lo puedes poner con la publicación del podcast, ¿no? Que quede Sí, va a quedar al en la pie de. página de Comic Verso en www.comicverso.org. Entonces, probablemente donde hayan encontrado el podcast, ahí mismo estará la lista. Nada más mencionar por encima el jurado de este año, que es Brian Doherty, quienes saben que se dedica a hacer reseñas de cómics. Danny Fingerot, escritor y editor con mucha experiencia del medio, sobre todo en Marvel y DC. Además del comité que siempre ponen un bibliotecario, un dueño de una tienda, un miembro del consejo de la Comic Con y un académico escolar. Entonces, los otros nombres no tiene caso comentarlos, pero algunos números que llaman la atención es que se da un número récord de mujeres nominadas en esta ocasión. Es algo que llamó mucho la atención cuando se publicó la lista. Hay 49 mujeres nominadas para un total de 61 apariciones en el listado. El año pasado fueron 44 las nominadas que aparecían mujeres. Hay mujeres en 27 de las 30 categorías que entregan premios, e incluso en algunas categorías son mayoría. Estas serían mejor nueva serie, mejor publicación para lectores tempranos, mejor publicación para niños, mejor adaptación de otro medio, mejor álbum o novela gráfica en reimpresión, mejor coloreado y mejor trabajo académico o escolar. O sea, ya llama la atención que ya hay algunas categorías donde hay una mayoría de mujeres nominadas. El total de listado incluye 160 títulos de 60 editoriales diferentes. Por ahí también destacaría por ahí el segundo año consecutivo en el que un artista mexicano está nominado, es Tony Sandoval, en este caso con otro cómic que reimprime su trabajo en Europa, que es A Glance Backwards, que fue publicado el año pasado en inglés, apareció hacia finales de año, por ahí en noviembre, diciembre. Y pues eso, ya llama la atención el ver tantas mujeres en la nominación. Por ahí había quien se quejaba de que había demasiados títulos de Marvel e Image, sobre todo. Se habla de que también fue otro de los detonantes para darle las gracias a Shelley Bond, del hecho de que, a pesar de buenas críticas, no haya nominaciones para ninguna publicación de Vértigo. Pero no deja de llamar la atención la cantidad de mujeres, y no quiero ser mal pensado, pero creo que después de lo que pasó con el Festival de Angoulême, que hubo un boicot generalizado ante la ausencia de mujeres en el listado del premio por trayectoria, unos meses después aparezca este listado con una cantidad récord de mujeres. No quiero ser mal pensado, pero digo, sabemos que nuestros vecinos del norte tienden a ser muy políticamente correctos y tratar de sobrecompensar en ocasiones. Puede ser, de todas maneras era una crítica a Angoulême, no a la Comic Con, pero sí, siempre hay un tema de correctitud política o rectitud política en este tipo de cosas. Pero no sé, yo prefiero pensar que hay esa cantidad de autoras que merecen ser destacadas por la nominación a los Eisner. No voy a suponer que es por otra razón que su trabajo lo merece. Lo que sí es que hay una cantidad aquí de editoriales que no conozco, que es impresionante. Como Sí, siempre más. hay un, y creo que es bueno, un deseo por destacar a gente que pasa mayormente desapercibida en, no sé, en las tiendas de cómics, en las noticias, etcétera. Son proyectos muy independientes en algunos casos que son mayormente desconocidos. A mí me parece que tal vez lo que pasa es que ahora hay un contraste muy marcado, ¿no? por ejemplo, me parece que todos los 12 años anteriores había dado mucho el caso de que había editoriales medianas o pequeñas, pero con las que estamos relativamente familiarizados, ¿no? Como eran Drone and Quarterly y Fantagraphics, que tenían una gran cantidad de nominaciones, y no había tantas de Marvel o de Image, incluso no había tanto, y me parece que ahora sí hay un contraste muy marcado, ¿no? Como que se ignoró un poquito a esos sellos pequeños o medianos. Digo, sí hay nominaciones para títulos de Fantagraphics o Drone and Quarterly, pero como decía, sí hay muchos sellos completamente nuevos que no ubicábamos, y se da esto en contraposición a que nos encontramos con varios títulos de Marvel y de Image en la lista. Entonces como que se dio una situación de contraste, ¿no? El tener una gran cantidad de sellos representados en las nominaciones, al mismo tiempo que sellos grandes como Marvel o Image tienen bastantes títulos en la lista. Sí, y DC debe estar extrañando no solo la falta de nominaciones de Vértigo, sino que la falta de nominaciones de DC en general. O sea, bueno, pero ya son años. Sí, pero hubo un periodo extenso entre mediados de los 80 y fines de los 90, en los cuales DC dominó este tipo de nominaciones en varias categorías, por trabajos tal vez no tan populares, pero bastante aclamados. O sea, no sé, Preacher, Sandman, Starman, un montón de series realmente de esas épocas que DC simplemente no, ya no produce. Entonces, si ese fue una de las razones para deshacerse de Chelibón, bueno, tal vez habría que examinar lo que pasa con el resto de la editorial, porque no era exclusivo de Vértigo las nominaciones que recibía DC en su época, y actualmente ya no prácticamente no figura. Sí, pero yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que pasó en los últimos años, ¿no? A raíz del nacimiento de los nuevos 52, algo comentamos varias veces, la fuga de talentos, la gran cantidad de escritores y dibujantes que optaron por irse a trabajar a otra parte. Digo, tenía nominaciones, pero recuerda que tenían escritores como Ed Brubaker o Greg Rucka. Tenían un trabajo consistente en distintas series de gente como Mike Allred, por ejemplo. Y son cosas que fueron perdiendo. Entonces, el hecho de que no tengas creativos de nombre y que no hay una dirección editorial y tus series estén dando bandazos cada 3 o 4 meses, pues es evidente que crea una percepción de que no se está haciendo un buen trabajo. Digo, no es una ausencia total de títulos. Por ejemplo, por ahí hay colaboradores que han hecho cosas en DC que tienen nominaciones, aunque no sean solo por ese trabajo. Por ejemplo, en el apartado de coloreado de la serie antología de Art Ops, hay una participación de Michael Allred y su esposa está nominada por el color, aunque no. Pero es su único trabajo. No hay nadie nominado por una historia o por escribir en general. O sea, hay nominaciones por diseño de publicación, por recopilaciones, Y portadas y color. Portadas y color, nada más. Creo que lo único aquí que podría destacarse así como un cómic realmente es The Legend of Wonder Woman de Renée Delis, que lo publica DC Digital. Me parece que es la única de las nominaciones de DC que podríamos hablar de una serie destacada por estas nominaciones. El resto es simplemente categorías técnicas. Sí. Y por ejemplo, en el caso de las de color, son coloristas que parte del trabajo que hicieron este año fue con ellos y ni siquiera son sus obras más conocidas, ¿no? Está el caso de Dave Stewart, que sabemos que es famoso por su trabajo, sobre todo en Dark Horse. Digo, ves el nombre de Dave Stewart y ves los títulos por los que está nominado: es Ape Sapien, PPRD, Fight Club, Frankenstein Underground, Hellboy Hell, Hellboy and the PPRD, Captain America White, Space Dumplings, y dentro del listado de cosas que trabajó está Sandman Overture y Twilight Children. Entonces son dos de muchas obras en las que aparece nombrado. El caso de Laura Allred, pues ella, el trabajo porque ha sido más reconocida en el último año, son Lady Killer en Dark Horse y Silver Surfer en Marvel, que de casualidad también coloreó algunas páginas para Art Ops en Vértigo, pues es ya como que un agregado. Pero pues si fuera eso, como si el cómic digital aparte, pues es ajeno al área editorial de DC como tal. Y fuera de eso, pues es Amanda Conner como artista de portada por su trabajo en Harley Quinn. Entonces sí llama la atención que no haya un solo esfuerzo consistente de parte de DC que se vea recompensado con nominaciones a estos premios. Y la última noticia, antes de pasar al comentario de cosas, Es que se confirmó que Robert Downey Jr. va a aparecer en la película de Spider-Man Homecoming, anunciada para 2017, ¿no? Así es, al mismo tiempo que se confirmó que las negociaciones que había con Michael Keaton se vinieron abajo y no aparecerá en la película. Ok. Bueno, ¿qué te parece si pasamos? Así, dime. Bueno, nada más, ya que mencionabas eso, pues también de actores veteranos, ya habíamos, no si lo comentamos, que J.K. Simmons, aquí quizás muchos ubiquen como el Jonah Jameson de las películas de Sam Raimi, va a ser el comisionado Gordon en el universo DC, pero él dijo que su papel en Justice League va a ser muy pequeño. Y acaban de anunciar una nueva adición al elenco de Justice League, Willem Dafoe. Entonces sería como el segundo actor que se roban del Spider-Man de Raimi para integrarlo a la Liga de la Justicia. No han dicho quién es, dicen que uno de los buenos. Pues si siguen con la dirección con la que van, no me extrañaría que sea Maxwell Lord y que va a ser uno de los buenos solamente hasta que decían hacer Identity Crisis y maten a Ted Kord. Yo creo que ¿Qué? Siguiendo es posible que tengamos una segunda pelea de Superman contra Batman en Justice League y que Wonder Woman se vea obligada a romperle el cuello a Maxwell Lord al final del Justice League Part 1. No, pero es que si son congruentes, esto va a ser aún peor. Vas a ver a Maxwell Lord matar a alguien, pero no te van a decir quién es. Y después en una entrevista te van a decir que la persona a la que mató era Ted Kord. Pero como no había ningún plan para usar a Blue Beetle en la franquicia, pues decidieron jugar un poco con él. O te van a decir que Maxwell Lord estaba controlando mentalmente al mercenario que le voló la cabeza a Jimmy Olsen. Esa es otra, puede ser. Esa escena la sacaron de ese ¿o no? No sé, porque sigo convencido de que no leen cómics. Tal vez fue un simple caso de coincidencia. Bueno, los malos clichés se encuentran en todos lados. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics y otras cosas, Alberto? ¿Qué te gustaría comentar esta semana? ¿Alguna serie, algún cómic? Y de cómic, pues traíamos atrasado desde hace un par de emisiones que alguien nos propuso que habláramos un poquito de The Wicked and the Divine. Ah, sí, no, no lo he leído, perdón. Bueno, mi intención original era ponerme al día, pero esta última semana estuvo un poquito cargada de chamba, así es de que no fue posible hacerlo. Pero me leí al menos toda la todos los primeros dos arcos, que es lo coincidiendo que hace un par de semanas me llegó el tomo, el hardcover, el oversize, lo que ellos llaman el Deluxe Edition, que recoge los primeros 11 números. Entonces creo que por ahora puede bastar con eso. La premisa básica de la trama de este cómic de Kieron Gillen y Jamie McKelvey es que cada cierto tiempo 12 dioses encarnan como gente joven y pasan un par de años en la Tierra. Entonces lo que ellos narran es el ciclo actual en que esto sucede. El cómic abre con una secuencia donde se ve la última vez que estuvieron en la Tierra, que fue en 1923, el momento en el que los últimos que quedan deciden poner punto final a su visita por nuestro plano existencial, no tanto nuestro planeta. Quedan cuatro de ellos, están reunidos alrededor de una mesa, y básicamente lo que hacen es cometer suicidio colectivo. Después de ahí la historia salta al presente, a 2014, donde se da la. Nos encontramos con que es la nueva manifestación de estos dioses encarnados, y todos ellos aparecen como ídolos de la cultura pop. Básicamente, todos ellos son cantantes. Y lo que nos encontramos es que un tema recurrente en mucho el trabajo de Kieron Gillen es la importancia de la música y la cultura pop dentro del desarrollo de los jóvenes, y me parece que es un tema que retoma aquí. Es algo que con lo que ha jugado mucho en las páginas de Phonogram, su otra colaboración con Jamie McKelvey, y aquí lo llevan un poquito al extremo, ¿no? Como el convertir esta manifestación de la cultura pop de idolatrar a cantantes o a celebridades, aquí lo lleva al extremo, porque básicamente en este caso el idolatrarlos o reverenciarlos, pues tiene más que ver con el hecho de que son la encarnación de dioses que con el hecho de que sean figuras de la cultura pop. Y algo que llama mucho la atención es el desarrollo de personajes, la forma en la que juega un poco con la forma en que jóvenes comunes y corrientes de repente se encuentran con que se convierten en los huéspedes de estos seres inmortales y divinos. Entonces me parece que esa es la parte más interesante, la forma en la que lidian con la historia. De por sí la idea de jugar un poquito con esto de los dioses en la tierra es algo que resulta atractivo como premisa, pero creo que la ejecución es la que lo hace algo digno de resaltar. Me parece que se trata de una de las series publicadas en la actualidad de mayor nivel de calidad, tanto a nivel historia como en el arte. Y la idea puede no ser de todo original, esta idea de tener dioses en la tierra y conviviendo como jóvenes. Recuerdo que hace, yo tenía que unos 20 años, cuando Barry Windsor Smith tenía su serie antológica, esta de Storyteller, una de sus historias lidiaba justamente con la idea de tener dioses jóvenes conviviendo en el mismo plano que los humanos. Era después, cuando aparecieron las colecciones que publicó Fantagraph, esas historias eran la que se como Young Gods and Friends. Entonces la idea es algo que se ha explorado antes, lidiar con la divinidad entre los humanos, pero creo que lo que le hace diferente es justamente esa aproximación que hace McKelvey Kieron Gillen al tema de empatar a estos dioses con la idea de las celebridades dentro de la cultura pop. El trabajo gráfico es sumamente atractivo. Jamie McKelvey tiene un estilo muy, muy limpio que se presta mucho al contar ideas con jóvenes, algo que lo hemos visto hacer en otros títulos, incluso en su trabajo en Marvel Odyssey, es algo que destaca. Tiene un trabajo tan limpio que la verdad es que luce muy bien cuando se trata de dibujar gente joven. Su narrativa es muy, muy limpia, no es un artista que se caracterice por jugar demasiado con el diseño de páginas. Su diseño de paneles es muy, muy tradicional hasta cierto punto de vista. Hay páginas que tienen simplemente 6 u 8 paneles acomodados de una manera tradicional, no busca romper esquinas o hacer cosas raras con el diseño de la página, pero la ejecución narrativa es bastante atractiva. Vamos, es un cómic que visualmente resulta muy atractivo. Las portadas con las que aparece la serie es algo que no puedes dejar de voltear a verlas en un anaquel, no importa qué cómics tenga alrededor. Es un trabajo distintivo, no solo las de McKelvey, sino también las que han tenido como portadas variantes. Pero más allá del aspecto gráfico, creo que la historia de la forma en la que se va desarrollando es algo que vale muchísimo la pena. Es un cómic que realmente juega un poquito con las posibilidades del medio narrativo, sin que esto implique que estén haciendo las cosas de una forma particularmente revolucionaria. Se trata simplemente de contar una buena historia, tomar una idea interesante, explotarla para convertir una buena historia que gira sobre todo alrededor del desarrollo de personajes y con un aspecto visual muy atractivo. Es como decía, me parece que es uno de los mejores cómics que se publican actualmente, y si no lo ha leído, la verdad es que vale mucho la pena. En el caso del tomo que menciono, pues es un hardcover de un tamaño un poco más grande al tamaño de un cómic estándar, y tiene bastante material adicional, aparte de incluir el material completo de los 11 números. Incluye una galería de portadas que incluye las portadas alternativas, como los llaman ellos, no variantes, con un arte de gente como Brian Lee O'Malley, Becky Cloonan, David Lafuente, Brandon Graham, Chip Zdarsky, Kevin Wada o Fiona Staples, entre otros. Entonces, además de esto, tiene algunas notas de Kieron Gillen de la historia, tiene algunos ejemplos de cómo pasa la historia del guión a la página terminada. Las notas de Gillen que menciono son anotaciones que él hacía originalmente en su página en Tumblr, donde comenta algunas de las cosas que quería hacer con la historia, ¿no? Desde lo que se eligió para poner en la portada hasta la iconografía visual que se utiliza en algunas páginas, el simbolismo que tienen algunas de las escenas, o la intención de lo que quería lograr con los personajes en cada página. Entonces es prácticamente como si fuera una versión anotada del cómic, algo que lo hace bastante más interesante, porque vienen las anotaciones literalmente por página, viene todo detallado qué es lo que quería hacer con el cómic. Entonces me parece que es una opción bastante interesante. Digo, más allá de que el cómic por sí mismo se disfruta de buena manera, porque insisto, tanto a nivel historia como visualmente es sumamente atractivo. Creo que en esta edición en particular, ese material adicional que tiene al final es algo que lo hace todavía más interesante. Obviamente se trata de una historia finita, porque como mencionaba, la idea es que durante 2 años estos dioses conviven con los seres humanos, y al cabo de estos 2 años todos ellos mueren. Entonces lo único, tienen un par de giros argumentales, hay unos cambios en cómo se da el regreso de estos 12 dioses, y se juega con la idea de que en esta ocasión su operación en la Tierra es diferente a todas las anteriores, pero eso es algo que no comento a mayor detalle, uno, porque todavía no están todos los detalles, y dos, porque sería quemarles un poquito de lo que viene, pero es sin duda una gran alternativa. Si no lo han leído, la verdad no tienen idea de lo que se están perdiendo, e insisto, es uno de los mejores cómics que se publica actualmente, y vale mucho la pena. Ok, suena bastante bien. Voy a tratar de ponerme al día, pero tengo varias cosas con las cuales ponerme al día y de una por vez. A propósito de ponerme al día, empecé a leer Planetary, pero me falta mucho para terminar de leerlo todavía, para corregir esa grave ignominia de no haber leído Planetary. Y me puse casi al día con una serie de Marvel en particular, que es Agents of S.H.I.E.L.D., y terminé de ver Agent Carter, la primera y la segunda temporada. No sé si viste esta serie, Alberto. De Agent Carter vi la primera temporada y no me he podido poner al día con el resto. Es algo que quiero corregir eventualmente. Ok, la verdad es que me gustó mucho. A ver, creo que hay un tema con la estética de Agent Carter que me gusta mucho, que preserva bastante de lo que se hizo en Captain America The First Avenger, y que en algunos casos me recordó, por un tema de restricciones monetarias que tiene la serie, sin que se vea mal, a Middleman, en el sentido de que tiene un elenco reducido, tiene locaciones reducidas, y está hecha de una forma que es ingeniosa, creo yo, para la cantidad de recursos que debe tener la serie, que no sé cuáles son, pero dan impresión de que son menores que Agents of S.H.I.E.L.D., por ejemplo. Lo que más me gustó de la serie, que vi 18 capítulos en 2 semanas, fue la interacción de Jarvis con Peggy Carter, porque creo Sharon. Que Sharon, no, Peggy. Me ofusqué. ¿Por qué? Me confundí con los nombres. Estaba pensando en orden inverso. Sí, no, con Peggy Carter, porque James Darcy al principio él era un poquito, creo, o sea, no es que no deja de serlo nunca, es un actor un poco sobreactuado, pero que tiene bastante carisma y logra construir un personaje que es a la vez valiente sin ser osado, que es torpe pero útil. O sea, tiene una serie de contrastes entre con el típico héroe de acción, porque él no es el protagonista, que hacen que sin llegar a ser ridículo, como pasa en algunos casos, sea el alivio cómico de la serie. Y a la vez no es un personaje al cual haya que tomarlo como que está exclusivamente para aliviar las tensiones de la serie. Creo que la forma en la que utilizan al personaje es de las cosas mejor logradas que hay en esta serie, y resultó para mí bastante novedosa, porque dentro de lo que es la estructura de la serie de televisión estadounidense, los personajes no suelen innovar mucho en cómo se construyen, en cómo se desarrollan, y creo que se consigue un equilibrio bastante interesante con la forma en la que funciona el personaje de Jarvis, de ser un apoyo sin que haya tensión romántica, por ejemplo, con Peggy Carter, cosa que hay con otros personajes, pero ahí se construye una amistad entre los dos, una relación de bastante confianza, sin que haya una tensión romántica, que suele ser el un poco la trampa que a veces tienen las series donde hay una pareja protagónica, como pasó con los Archivos Secretos X, etcétera. Así que eso me gustó bastante, me gustó el tema del diseño de producción, y en general El tema, no sé si sutil, pero la forma en la que está abarcado la importancia de las mujeres y el valor de las mujeres y cómo una serie que está ambientada en los años 40 puede ser a la vez una serie feminista. El tema de marcando las diferencias que existen entre la realidad actual y la de los años 40, se muestra cómo, digamos, las trabas, las frustraciones que enfrenta Peggy Carter en su época. La vigencia que tienen esos problemas aún en el día de hoy, y la forma en la que ella los aborda y los supera. Así que en ese sentido la serie me gustó mucho. No sé si quiero dar muchos detalles porque me parece que es una serie que probablemente no ha visto mucha gente. Entonces no quiero comentar tanto puntos de la historia. Pero sí puedo decir que me gustó bastante y tal vez el personaje que menos me gustó, a pesar de que me hizo reír bastante, fue el de Howard Stark. Porque creo que es una construcción demasiado caricaturesca del personaje, que bueno, es un poco la esencia de Iron Man también, pero decantan por compararlo, que es algo que ya habían hecho con Howard Hughes, y roza demasiado la caricatura del personaje, entonces eso no me gusta demasiado. Es un genio que siempre aparece con soluciones raras, que a la vez tiene una serie de aventuras amorosas que generalmente le provocan problemas a largo plazo, que tiene que estar justificando Jarvis, etc. Se genera una dinámica en torno al personaje que lo transforma tanto en un Deus ex machina, en soluciones científicas, como en una fuente de humor un tanto simplona. Entonces, en ese sentido, no me gustó, más allá de que creo que la interpretación que hace Dominic Cooper del personaje es bastante atractiva. Y hay un fuerte cambio de la primera a la segunda temporada que no tengo idea cuál habrá sido el origen. O sea, la primera temporada está ambientada en Nueva York, la segunda temporada está ambientada en Los Ángeles. Creo que simplemente vieron. No sé si hay un. No investigué si hay alguna otra razón, pero mi impresión es que vieron que había más elementos que explotar en los años 40 y 50 en Los Ángeles, con el tema de la época dorada de Hollywood y posteriormente todo el tema de la cacería de brujas que se dio a través de la investigación del Comité de Actividades Anticomunistas o Actividades Comunistas, perdón. Entonces, ese tipo de cosas me parece que a ellos les dio tal vez la idea de que había más elementos históricos que explotar en tener a los personajes ambientados en la ciudad de Los Ángeles que en Nueva York. Y hay algunas ganancias y pérdidas. Se ingenian para que los personajes esenciales de la historia transiten a una ciudad distinta sin mayores cambios, pero por ahí se pierden algunos personajes que realmente desafiaban un tema de la suspensión de la incredulidad que aparecieran también en Los Ángeles sin de acuerdo a los antecedentes que había de los personajes. Así que, bien, me gustó bastante. Creo que es una serie que es bastante refrescante en el panorama general de series que hay, porque mete una serie de elementos. No tanto superheroico, sino más bien de ciencia ficción y de investigación y un protagonista y una serie de protagonistas muy carismáticos que es bastante interesante y me gustó bastante por ese y porque se ve distinto a la mayoría de las series que hay en estos momentos, entonces eso también le da un plus sobre el resto de las series que se transmiten actualmente. De Agents of S.H.I.E.L.D. no voy a hablar esta semana porque la verdad es que se alargaría bastante y estamos rozando ya las 2 horas de podcast. No sé si te gustaría agregar algo, Alberto. No, como mencionas, sí, ya se alargó un poquito, pese a que nos saltamos los Eisner. Pero sí, me parece que tenemos todavía por ahí material para comentar a futuro. Como te decía, a mí me gustó la primera temporada. De la segunda, sí, no, noté que había un cambio estético que me imagino que tenía que ver justamente con la mudanza a Los Ángeles. Me llama mucho la atención y sí tengo la intención de, en cuanto pueda hacerme un tiempo, ponerme al corriente con esa serie. Ok. Leí varios cómics, no sé si comentarlo en estos momentos. El único que podría comentar que no tomaría tanto tiempo es la miniserie Twilight Children. escrita por Gilbert Hernández, con dibujos de Darwin Cook. Es una miniserie de 4 partes publicada por Vértigo, que comentamos hace un tiempo el tema de, hace un rato en realidad, del tema de las ventas. Tenía bastantes expectativas con esta serie y quiero releerla antes de dar un comentario definitivo, pero la verdad es que me decepcionó un poco. La historia parte con un pueblo, que es un pueblo costero, en un lugar que da la impresión de ser latino, pero no estoy seguro en qué lugar se encuentra, que tiene una serie de ocurrencias de carácter paranormal. Específicamente aparecen unos globos de luz en distintos lugares, que no se sabe de dónde vienen, para qué sirven, qué hacen. Solicitan ellos la ayuda de científicos que vayan a investigar el caso, pero cada vez que la solicitan termina transformándose en un cuento de Pedrito y el Lobo, porque aparecen estos globos, llaman a los científicos llegan y no hay nada que ver. Bueno, en este caso las cosas son distintas porque llega Félix al pueblo, que es el científico que envían a investigar el caso, y la frecuencia de las apariciones de estos globos se incrementa y entran en interacción directa con algunas personas del pueblo, generando una serie de sucesos muy extraños. Aparece un personaje, una mujer de pelo blanco muy hermosa, que genera inmediatamente la atracción de buena parte de los hombres de la ciudad, y los celos de una mujer en particular, que es Tito, que es una mujer joven que está casada con el dueño de un almacén y que le es infiel con un pescador. Y bueno, más allá, conforme se avanza la historia, se muestra que hay un tema, un anhelo de ella de salir de la ciudad, que lo expresa tratando de involucrarse con algún hombre que la logre sacar del lugar donde está ella. Entonces genera una serie de tensiones por las relaciones que va generando. Entonces, el problema que tuve con la historia es que, si bien todo este tema del planteamiento del pueblo, de las relaciones del pueblo, está muy bien hecho, y el dibujo de Darwin Cook es, como siempre, muy bueno, muy expresivo y permite eliminar diálogos innecesarios y que los personajes actúen de una forma muy natural, no me quedó claro qué pasó en la historia. Hay personajes que, como dije, aparecen, hay un misterio, pero el misterio no se resuelve de una manera expresa. No queda claro cuál es el origen de estos sucesos misteriosos, por qué se resuelven, ni de qué manera se resuelven, más allá de que dejan de ocurrir. Y volvemos a una especie de status quo donde hay varios personajes que experimentan sucesos que los cambian, pero no se sabe qué es lo que les pasó exactamente. Entonces, esa queda como trabajo del lector llenar esos sucesos, tratar de imaginar qué es lo que pasó sin demasiados elementos que permitan hacerlo. Entonces, no es una lectura sencilla que presente hechos y te diga, bueno, hay un rango pequeño de cosas que tienes que interpretar, hay un rango amplio de cosas que interpretar, o simplemente no interpretar, aceptar. Entonces, al no haber una resolución de la trama que sea explícito en términos de resolver un misterio, simplemente lo presenta como si uno fuera testigo de lo que ocurre, pero sin tener acceso a elementos esenciales. Es como estar sentado en la plaza del pueblo y ver cómo de los distintos personajes aparecen y ocurren ciertas escenas, y luego tratar de unir el resto en la cabeza de uno sin tener mayor información. No hay un narrador omnisciente que diga, bueno, esto se originó acá, esto se originó acá, esto es esta cosa, esto es esta otra, y por lo tanto resolver el asunto. Entonces, tal vez haya ahí un tema de déficit mío de estar leyendo, tal vez por mucho tiempo, de historias que no me exigen demasiado. Entonces, no me resultó del todo atractiva la revista. Me gusta mucho el arte, me gustó mucho varias escenas, varias partes de la historia, pero como un todo me dejó insatisfecho. Así que hay una recomendación mixta. Y cuando se trata de un cómic donde cada número cuesta $4.99, o sea, $20 por 4 números, no sé si me deja muy satisfecho. Así que eso, una recomendación con asterisco. Yo leí el primer número, me gustó bastante, pero quería esperar hasta que se completara para leerla de corrido. Sí, eso que mencionas del precio de las series de Vértigo es algo que llama la atención. Solamente tiene que ver con justamente las bajas ventas y tirajes bajos que tienen que hacer. Y creo que ahí también juega un poquito esta idea de que Vértigo vivía del trade. Creo que como lectores todos nos acostumbramos a que generalmente esperabas hasta que saliera la colección para leer las series. Yo confieso que lo sigo haciendo. Ya será cosa de eventualmente ponerme al día y leer la serie completa. Bueno, insisto, leí el primer número y me gustó bastante. Y sobre todo por los autores involucrados, es algo que me llama mucho la atención. Entonces, ya que la lea, comentaré qué me pareció finalmente. Ok, en Amazon el trade paperback de Twilight Children va a estar en $14.99. Aparece el 17 de mayo el tomo recopilatorio. No estoy seguro si estos $14.99 es el precio de portada o si es el precio después de los descuentos. Lo voy a buscar por ahí a ver si lo encuentro. En Bueno, términos recuerda de. que a Dime. veces cuando entran a los listados no siempre está el precio disponible. Entonces muchas veces está el precio de portada o tiene un descuento mínimo. Entonces generalmente hasta que se acerque ya la fecha de salida es cuando aparecen los descuentos reales y el precio de portada. Ok, bueno, así que eso les puedo decir respecto a este cómic. Hay varias otras cosas que leí en estos días que me gustaría comentar, pero no quiero exagerar con la duración del podcast. Pero vamos a tratar de grabar la próxima semana. No sé si lo vamos a lograr coordinar con Alberto, porque, bueno, viene el estreno de Captain America Civil War y seguramente tendremos bastantes cosas que decir respecto de eso. Y no tendría caso dejar pasar una semana adicional para comentar. Así que trataremos de hacerlo tan rápido como hicimos el tema de Batman v Superman, Dawn of Justice. Pero bueno, hay otras cosas que hacer, así que no puedo garantizar que lo consigamos en el mismo plazo. Sí, ya veremos. Ok, Beto, no sé si te gustaría agregar algo más o comentar alguna otra cosa. No realmente. Creo que nos extendimos bastante con varias cosas. Entonces nos comenzamos a despedir. Recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org. En Facebook estamos en www.facebook.com/comicverso. Nos pueden ubicar en Twitter. Somos @comicverso. A Alberto lo ubican en como Albion2112. y a mí me pueden seguir en mi cuenta que es ePedreros, de Esteban Pedreros. Nos pueden escribir un correo electrónico a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Si les gusta nuestro podcast, por favor déjenos una reseña. Si nos siguen a través de iTunes, esto nos ayuda, sobre todo si son reseñas positivas, a que otra gente encuentre el podcast. Tuvimos bastante audiencia con o bastantes descargas con nuestro episodio de Batman v Superman, así que nos gustaría escuchar tal vez sus comentarios, qué nos pueden decir, qué podemos hacer mejor o peor. También está mi solicitud de qué les pareció tener música de fondo, ojalá valga la pena, si no lo vamos a eliminar. ¿Con qué canción nos vamos esta semana, Alberto? Bueno, esto es algo que no comentamos en la sección de noticias porque no es algo que tenga que ver directamente con los cómics, pero hace un par de días, cuando estamos hablando de esto, falleció Prince, este popular cantante originario de Minneapolis, quien tuvo una cierta relación con el medio del cómic de forma muy clara en 1989, cuando Tim Burton le pidió que colaborase con la musicalización de la película de Batman. Seguramente quienes tengan edad recordarán la fiebre que se dio con aquella película y el Bat Dance, que fue parte de eso. Entonces, me pareció adecuado despedirnos con algo de Prince, pero no precisamente con el Batibaile, que no es una canción que me vuelve particularmente loco. Así es de que mejor con algo más alegre. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos con Let's Go Crazy? Prince. Me parece muy bien y vamos a agregar 1999 a tu solicitud, Alberto. 2x1. 2x1. Nos despedimos con Básico. Prince. Así que recuerden, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches y que estén muy bien. Cuídense. Hasta la próxima. We are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness.